Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y ahora sí su amigo, todo pachón, lindo y bonito, Rula Mutarrata, que los ama y los quiere a todos ustedes. Ahora sí somos amiguitos, no enemiguitos. Así todos somos amigos, todos somos pachones, podemos tomarnos de las manos, cantar cumbayá y todo lo que quieran, ahorita no hay bronca. ¿Y eso por qué, carnal? Cuéntame. Porque está lloviendo, carajo. Y no hace calor, ¿no? Sí, cuando está cayendo agüita pachona del cielo, que el agua es vida y todo reverdece y es bonito, no saben qué, cómo me cambia el temple, ¿eh? Sí, la neta, sí. Bueno, no... se ve que sí lo saben porque lo están experimentando. Sí, sí, he visto en la calle así cómo ha reverdecido, pues, camellones, parquecitos. Dices, ay, qué bonito, qué necesario, ¿no? Sí, sí, volteo de mi ventana acá de la casa y pues veo el... Se ven los cerros, o sea, yo veo hacia lo lejos, veo los tres de cerros, y ya están reverdeciendo y se ven bonitos y pachones, así como que ¡fuck yeah! Oh, ya, yeah. Sí, definitivamente. Aparte puedo estar aquí en mi estudio sin estarme asando, ¿no? Aparte, sí, sí, sí, sí. Pero les recordamos que esto es El Café con Miquero, nos pueden escuchar cada semana a través de los diferentes sitios de streaming, como Spotify, YouTube Music, Apple Podcast, iVoox, etc. Y también pueden descargar el archivo en formato MP3 en el portal de archive.org. El link lo publicamos cada semana a través de las diferentes redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. La semana pasada fue un caso muy especial por el cual les recomendamos que descargaran específicamente el programa, ya que hubo musiquita de esa que no se puede poner porque pues nos regañan, ¿no? Nos regañan, nos bajan el programa, o sea. Sí, básicamente, así que... Maquinazos, pero bueno. Pero sí, espero que lo hayan disfrutado la versión, pues digamos la Café Comiquero Scott, ¿no? Sí, sí, sí. De todas maneras, siempre les recomendamos, oigan, bajen el programa. ¿Por qué? Pues también para que apoyen a Archive, porque se me da la gana. Sí, sí, sí. Guárdenlo. Sean hoarders, guarden su MP3. Fíjate que yo era muy anti-hoarder, hace unos años, sobre todo porque vivo en un lugar chiquito, no tengo mucho espacio. Pero no sé, o sea, conforme me voy haciendo viejo y viendo cómo se va... Ha habido varios casos de siquiera son cosas que luego no me importan tanto, ¿no? Pero pues varios casos de programas de televisión y otras, o sea, programas de televisión me refiero como tanto series, o sea, series de ficción como como programas estilo Saturday Night Live y demás, que han estado diciendo que varios de esos archivos se han perdido, o sea, simplemente les apagaron el switch ahí a los servidores y ya no están disponibles en ningún lado y cada vez como que hay más de eso. No sé, dude, o sea, todo el asunto de ser medio hoarder, ya no lo veo mal, ¿eh? Pues sí, como que preservas esa muy probable lost media, ¿no? Exacto, porque eso ya, ese tipo de cosas, si alguien no lo agarró, si no lo cachó, totalmente lost media. Fíjate que, por ejemplo, de eso que decías, me acuerdo dos casos específicamente de series de ficción, donde hay, hubo errorcitos en producción y aquí así salieron. Y que después los quitaron. O sea, si tú buscas ahora sus episodios, ya no están. Por ejemplo, en The Mandalorian, ¿te acuerdas que hubo un episodio, creo que dirigido por Carl Weathers incluso, donde, en paz descanse el señor, donde un dude con jeans y playera estaba atrás de un decorado? Sí, sí, sí, claro, claro. Digo, alguien rescató la imagen, por ahí anda seguramente, pero el episodio como tal pues ya no existe, o sea, Disney Plus lo quitó y puso una versión digitalmente corregida. no sé, es este tipo de cositas también que pues se vuelven pues parte de la cultura pop y cosas por el estilo, y que de alguna manera documentan que pues no todo es perfecto y que no todo se puede, todos se pueden equivocar, incluso ya en un producto final. Creo que también está bonito. El otro que me acuerdo es el infame vaso de Starbucks en Game of Thrones, ¿te acuerdas? Sí, claro. Yo creo que la vamos a decirlo así, pifia más conocida de ese caso como de cultura popular, o sea, es el Mark Hamill gritándole a Carrie Fisher, Carrie, ¿no? En lugar de Leia. Ándale, sí, exacto. ¿Y saben qué? Está pachón. O sea, ese tipo de cositas le dan mucho encanto a, pues, a todo, básicamente. Y sí, no me encanta que esa posibilidad de ir como que de editar, ¿no? De revisar lo que es, publicaste y editarlo, como que no está chido. Deja de eso. Es esa obsesión de ser perfeccionista. Ándale, ese es un gran punto, ¿eh? Es un gran punto. A veces las cosas, porque son imperfectas, tienen más encanto. Eso es un gran punto, ¿eh? O sea, cuando es algo exageradamente perfecto, hasta se vuelve que no te lo crees. O sea, otherworldly, ¿no? Como que dices, no, nada, esto no es real, ¿no? Es que fíjate que, bueno, ya, poniéndome un poquito mucho más filosófico al respecto, pero sí, de hecho hay todo un tema ahí al respecto de, ni siquiera es filosófico, sé que tiene algo que ver con nuestra capacidad de percibir el mundo. Literalmente nuestro cerebrito está acostumbrado a que nosotros percibimos, pues, la realidad a través de todos nuestros sentidos, particularmente los que afortunadamente tenemos vista bien, o más o menos porque usamos lentes, pues a través de la vista, ¿no? Y cuando llega un producto de ficción, nuestro cerebro inmediatamente como que hace ese switch de que esto es ficción. Esto se debe ver como ficción y no es real. Y esa tendencia de hacer las cosas cada vez más y más realistas, tengo entendido que algo le hace a nuestro cerebrito que como que le hace un cortocircuito. ¿Es lo que le llaman el Uncanny Valley, tal vez? Va por ahí, no es exactamente el Uncanny Valley, pero va por ahí. Siendo honestos, ese tipo de cosas es el que de repente como que... quizás porque ya estoy viejito, no sé qué onda, pero insisto, es esa obsesión por ser perfecto todo el tiempo de esto tiene que verse así y cada detalle así lo super más cuidado. No, se siente todavía menos real. Sí, exacto, y si nos ponemos también filosóficos, creo que es humano buscar la perfección, es imposible encontrarla, ¿no? Y el encontrarla es... Si la encontraras, no seríamos capaces de distinguirla, tal vez, de comprenderla. Honestamente no lo sé, pero para mí se ve todavía menos... No es que se vea menos real, se ve más ridículo. A ver, te pongo un caso bien sencillo. Jurassic Park, la primera película. Hay las escenas del ataque del tiranosaurio, que se me hace una escena perfecta, honestamente, con todas sus pifias, ¿no? O sea, con toda la pifia de que el tiranosaurio sale de un sale caminando ahí de la reja y cuando avienta el carro resulta que es un precipicio. No importa, me vale un cacahuate, la escena es perfecta. Hay una parte que me encanta, que es cuando Grant agarra una bengala y ya llama la atención del tiranosaurio. El tiranosaurio, pues es que es un animatronic, lo voltea a ver, ves los ojos del animal dirigiéndose hacia Grant y ruge el desgraciado y se le ven las comisuras del hocico, esa como membrana rara que tiene entre las mandíbulas, o sea, súper perfecto. Con todo y que era un animatronic y que era, o sea, para la época sí era lo más avanzado del mundo, pero aún así era tieso, tenía que utilizar luz, y se utilizó luz artificial, se utilizó agua artificial, todo ese tipo de cositas que de repente no hacen sentido, hacen que se vea mucho más real que cuando ves las películas modernas de Jurassic World y con esa intención de que el CGI se vea perfecto, a pesar de que no se va a ver perfecto porque les das menos tiempo a tus artistas digitales para que te cambien el trabajo, lo sobreexplotas, le pagas poquito y termina por no verse bien, se ve más silly, o sea, se ve ridículo en comparación de la primera, ¿no? Que que honestamente es un animatronic bastante tieso. Pero es la magia del cine, es lo que sabía hacer Steven Spielberg. O sea, es esa magia de hacer... que lo tieso, lo irreal, funcionara en cámara, o sea, con con efectos prácticos, con postproducción, con ángulos, con luces. Eso es el cine, ¿no? Hay otro ejemplo que me encanta poner, que es Aliens, de James Cameron. Particularmente la versión del director. Porque en la versión del director hay una escena que no está en la versión que se lanzó para cines, que es cuando, después, si ustedes ya vieron Aliens, ojalá lo hayan visto, porque es obra maestra de la ciencia ficción, según yo. Pero, y si no, me vale, me gusta un fregadero, ¿no? Cuando rescatan las cosas del accidente aéreo y que se tienen que pues pertrecherar ahí en las instalaciones de... no me acuerdo cómo se llama el mendigo planeta, pero bueno, se tienen que los sobrevivientes, incluyendo Ripley, Bishop, Hicks, Vázquez, ay, me acordaba de todos, Newt, obviamente, Gorman y Bill Paxton, no me acuerdo cómo se llama. ¿Algo con D? El personaje de Bill Paxton, caray, se me fue el nombre, pero bueno. Paz descanse, Bill Paxton. Paxton, por cierto. Sí. De todas las cosas que rescatan, había un par de torretas automáticas. Y esas torretas automáticas las ponen en pasillos donde, pues, era un choke point. O sea, los aliens si los xenomorfos querían llegar a tronárselos, tenían que pasar por ahí. Y entonces ponen ahí las torretas. Nosotros vemos muy poco de las torretas disparándole a los xenomorfos. De hecho, se ve súper poquito. Lo más que ves es a estos pobres actores mirando hacia una pantalla con un contador de balas bajando. Cierto. Y el sonido de los disparos a lo lejos, que se escucha pues un poquito en mute porque está lejos y está a varios muros de distancia. Y además lo ves escuchando y la tensión, hay muy poco diálogo. Y tú sientes de, oh fuck, están llegando un montón de aliens y se los van a tronar a todos. Y después me acuerdo, esa película se hizo con 6 trajes de xenomorfo, nada más. ¿Y cómo sentías que eran tantos, no? O sea, ¿cómo sentías esa...? Gordas de eso, o sea, no sé, de esas cositas que ya no se ve, o sea, se siguen, hay películas que lo siguen haciendo, pero ahí tienes a George Miller, ¿no? Sí, por ejemplo, que siguen haciendo mucho efecto práctico y digital también, y es una combinación bien bonita, como el resultado final, ¿no? Sí, y hay varios testimonios y entrevistas de cómo, por ejemplo, en Fury Road, pues no todo salió como debía salir, pero era de, ah, fuck, quedó re bien, ¿no? Sí, los brincos, por ejemplo, ¿te acuerdas? Con las pértigas. Con las pértigas, exacto, que lo decía su coordinador de stunts de George Miller, de, no sé cómo alguien no se murió en esto, ¿no? O sea, también sabes a mí cuál me impactó mucho verlo así, que era un efecto práctico, el Wix, o ¿cómo se llamaba ese monstruo en Hellboy 2? Mr. Wink. Algo así, sí, es un efecto práctico. Ajá, porque en los detrás de cámaras con Memito, muestras, o sea, la toma y dije, oh shit, that thing's real, o sea, sí se mueve y todo, o sea. Sí, ahí andaba, o sea, y estoy seguro que debe haber un montón de peripecias ahí que nosotros no notamos, pero que ellos tuvieron que, pues, más o menos, esconder, lograr, ahí como pudieran. Le da encanto. Lo mismo pasa, por ejemplo, o sea, mis películas favoritas, que son El Señor de los Anillos, tienen cada cosa que dices, bueno, o sea. Sí. Se ve que lo tuvieron que arreglar en producción así de ching, córtale aquí rápido, ¿no? O sea, hay varias escenas de pelea, por ejemplo, que es de, ok. O sea, esas cosas que los propios actores y los escenarios reales te obligan a que pasen cosas, ¿no? Como en Beetlejuice. ¿Te acuerdas de este Michael Keaton pateando al... Un árbol, ¿no? Y porquería de maqueta, se quedó, o sea, no era la idea, ¿no? Literalmente era el personaje de Beetlejuice en una, o sea, porque estaba como que en miniatura, viviendo en una maquetita ahí del pueblo. Se enoja ahí con Gina Davis, no me acuerdo el nombre del otro dude, y le da una patada a su árbol de la maqueta. O sea, y en la vida real se veía que era una maqueta, ¿no? O sea, se ve que era un prop ahí del estudio. Y se cayó, o sea, le dio tan fuerte Michael, o estaba muy endeble, no sabemos. Michael Keaton se sorprende, voltearle hacia donde estaba la cámara, y muy en personaje, dice, porquería de maqueta, ¿no? Y no me acuerdo cómo es el diálogo en inglés, que también es divertido, y se quedó, ese tipo de cosas. Y no sé, con la filosofía de hacer productos de entretenimiento, ya sea películas o series y demás, muy probablemente esa parte la hubieran cortado. Sí, exacto. Se hubieran dicho, no, eso no, no sale al aire, ¿no? O sea, no va en personaje, o no estaba en el guión, o no sé qué sé yo, ¿no? Así que, no sé. Disfruten la imperfección. Yo creo que ese es mi... me gusta tener ese mensaje para ustedes en general. That's nice. I like it. Carnal, pues traemos algunas notitas también, comiqueriles de la semana. Recomendaciones, cosillas que vienen. Quería platicar, no vamos a dar review de todo, del número, porque nada más es uno, pero qué bonito estuvo Lilith número uno. De Colin Howell. De Colin Howell, por fin ya salió, se hizo la... Se lanzó una campaña, pues en buena medida, para financiar el cómic por parte de Bolt, para financiar todo el esfuerzo de llevar Lilith ya a print. Y pues una de las promesas era de, oigan, o sea, si esto jala, creo que eran 100 retweets, algo así. O sea, es gratis, o sea, para todos el que quiera meterse aquí a la campaña, lo descargan y está, o sea, gratis para todos, ¿no? De todas maneras, yo me había suscrito ahí a una pre-campaña, por así decirlo, de Backer Kit, y ya me había llegado, o sea, también en el momento en el que acabó, me mandaron un correo y ya lo descargué. Sí. Estuvo muy pachón. Le digo a mi hermano, obviamente vamos a hacer review cuando termine el arco. Una cosa de las que me gustan mucho es que es un arco de 5 números. Bendito sea el señor, ya no nada más son de 3 o 4, como luego le hace Bolt. Sí, eso de veras no me encanta. Y voy a ser sincero, yo prefiero, cuando es un cómic indie, a mí como que de 5 números sí me gusta, ¿eh? Ok. De 5 ya sabe. Sí, porque no conoces mucho. Depende mucho. Por ejemplo, me puse a pensar en los tomos de Dark Ride. 4 estuvieron bien, o sea, porque están muy bien segmentados sus arcos. Sí, también, como lo habíamos dicho, ¿no? Son cómics que no están tan comprimidos en su storytelling. Uh-huh. Así que, más bien, que están muy comprimidos en su storytelling, perdón. Así que pasan muchas cosas por número. Eso está bien. Por ejemplo... arcos de 4 o 5 números para compañías como Marvel y DC, así de, no sean tacaños, échenle ganas. Exacto, así de, sí te voy a comprar tu TPE, pero métele más contenido, ¿no, mijo? Sí, exacto. En cambio, para compañías como que más indie, 5 números se me hace bastante adecuado. Uh-huh. Ya desde ahí está pachón. El arte, honestamente, digo, yo le conocía sus mañas a Colin Howell, claro, la sigo desde hace tiempo y me encanta su arte. No le conocía estas mañas en particular. ¿Cómo se pulió la canija? ¿Cómo se ve cuando es su bebé, no? Oh, claro, 100%. Digo, sí le echó ganas en Barbaric, ¿no? Fue en Barbaric, sí. En of Swords y Shadow Service, que ya había trabajado también para Volt. Claro, están perfectos, están extraordinariamente bien hechos. ¿Por qué? Porque ser un cómic es bien, bien, fijamente difícil. Pero hay grados del polish donde sí dices, hay unas escenas en una librería este cómic de Lilith que es de, holy shit. No, que el nivel de detalle en la librería, ¿eh? Sí. Dan ganas de decir, quiero ir a un lugar así, o sea, así de ese nivel, ¿no? Y gráficamente es precioso, me encantan. Los colores no son de ella, ahorita se me olvidó el nombre de quien le ayudó a hacer los colores, ahorita lo busco. Pero una gran elección de la paleta de color, puro escala de grises y rojos. Sí, eso me gustó mucho. Fíjate que recién le he agarrado mucho cariño a esa ondita de tener paletas de colores limitadas. Antes como que decía, o es blanco y negro es color, pero tener una paleta de color limitada se me hace bien bonito. Como lo ha estado haciendo Marvel con sus Black, White and Red, Black, White and Blood o lo que sea. DC también tiene algo similar. IDW, sí, es Dynamite. Con Red Sonja también hizo algo parecido. Con Tortugas Ninja hubo una que era Black, White and Green, obviamente. Está bonito. Como que le agarro mucho gusto a esa elección de esas paletas de colores. Y en particular, esta que son esos tonos en rojo y en gris, luce, o sea, destaca mucho el arte, ¿eh? Sí, ayuda mucho con los contrastes. Aparte porque el personaje principal de Lilith es mucho más monocromático. Uh-huh. Sí, su piel es súper blanca y viste mucho de negro, ¿no? Sí, así que se ve mucho el negro, el rojo y el blanco. Y sobre incluso lugares tan detallados como esa librería que les comento. Ya luego lo haremos más en detalle. O sea, ella destaca muchísimo, así que, no sé. sí tiene mucho encanto eso de hacer un cómic con una paleta de color limitado. Eso, no sé, me gusta, está pachón. Muy buen número. Ese es el de mi hermano, mucho más vainilla en la escala de horny de lo que yo esperaba. No así en el gore. En el gore sí se descosen, ¿eh? Sí. Hay tripas por doquier, o sea, bueno, no exactamente canibalismo, porque Lily no es exactamente humana, no podemos decir que se coma humanos, pero, o sea, su propia especie, pero bueno, hay un montón de ingestión de órganos, ¿no? Así que... Y lo de tripas es real, ¿eh? O sea, hay tripas, intestino grueso y todo el onda. Sí, o sea, hay un montón de ellos, o sea, de eso sí, por gore no paramos, pero también es el primer número, así que, no sé, en Bolt confío, aparte estuvo muy divertido. Y ¿saben qué? Hay algo que me gusta, no se ponen payasos a la hora de ok, esto sí es horror, es gore, es para adultos, pero no por eso lo hacemos aburrido. Hay momentos bastante divertidos, ¿eh? Sí, con bastante... pareciera que lo estamos contando en un cómic 100% gore. No, o sea, como que el gore es un elemento de la historia. Hay humor, hay cierta self-deprecation, la verdad, está muy padre eso, o sea... Muy interesante cómo empezó este primer número de esta serie. 5 numeritos, o sea, sin duda vamos a seguirlo con muchísimo interés, ¿no? Sí, por supuesto. Y bueno, nada más quería, por ejemplo, mencionar, estoy buscando acá lo de la campaña, porque si ustedes están interesados, les va a interesar, o sea, les conviene mucho esta campaña de Bolt. Porque por los perks que tiene, o sea, por todas las cositas extra que tiene la campaña de Lily, hay algunas muy buenas, en particular por las portadas, ellos le dicen polybag covered, o sea, que son claro, básicamente un porno, o sea, los not safe for work. Pero es que la calidad de artista sí me quedé de holy shit, ¿de veras? A ver. Mira, ahí te va. A ver, aquí están. Aquí está. Un segundo. Sí. Por cierto, en lo que buscas ese dato, déjame decirte un shoutout también, ahorita que hablábamos de paleta de colores limitada y no sé qué, a un artista mexicano, amigo mío, está eso, tenemos buena relación, se llama Roy Morales, que él tiene un cómic que se llama Selena and the Red Velvets. Es una combinación de, hey, vampiros y música, qué curioso. Y está muy bonito su arte, o sea, precioso, luce muchísimo, y decidió irse por esa ruta, ¿eh? Ya tiene 2 tomos publicados, el segundo sí es a color, o sea, con color completo, podríamos decir, y el primero se fue por esa ruta de blanco, negro y rojos, pero blanco y negro y rojos más puros, fíjate, más que en Lilith, o sea, menos grises, como más colores más puros. Interesante también cómo lo manejó. Y es un solo librito, es un TPB. Lo pueden encontrar muy seguramente en ferias de libro, en La Mole, etcétera. Y también pues busquen sus redes sociales de Roy Morales. Está muy divertido. Selena and the Red Velvets, muy recomendable. Ok, mira, también buen shout-out. Luego te lo presto para que le eches un ojo. Está muy bueno, muy padre la historia y el arte está precioso. Mira, particularmente hay... van a ser 5 portadas, por lo menos del número 1 hasta ahorita anunciadas. Uh-huh. Una ilustradora que se llama Amelie Sotomayor. Si son como que más... Si se desenvuelven más en el ámbito donde normalmente corría ahí Corin Howell, que es pues más del asunto indie, de horror, erótica, plan de conocer. Lo mismo con Ashley Isienski, no sé cómo se pronuncia su nombre ahí, sí, para que vean. Ni triste idea. Gran ilustradora también. Ella sí ha trabajado para más cosas de otros cómics. Zenscope, me parece, ha hecho portadas. Ok. Diferentes cositas. También se va más por el lado del erótico. Pero ya cuando contratas para que te hagan portadas, Soy Thorogood y Luana Vecchio. Ok. Palabras mayores, ¿eh? Palabras mayores, de veras, ¿eh? Sí. Eso, y dentro de los niveles que ustedes pueden elegir de qué apoyar, hay incluso una opción de conseguir, o sea, te van a mandar todos los números de Lilith en digital aparte, y en alta resolución las portadas porno, en digital, o sea, no tienes que, ni siquiera tienes que pagar los envíos, ¿no? Porque pues, para uno que no vive en Estados Unidos están caros, ¿eh? Ah, está bien, nice. Sí, porque el... hijo de la fregada, te costaría, o sea, aparte de lo que te cuesta el bundle, te costaría pues más de Cover Collections, no, te costaría como $40 o más. Sí, está carito, de veras que, híjoles, el día que, no sé si algún día va a pasar, pero si algún día alguien logra un sistema de delivery accesible para, así, para el resto del mundo, híjoles, o sea, y que lo haga, pues, que sea negocio, ese tipo de campañas despegarían cañoncísimo, ¿eh? Es bastante complicado. Es difícil, pero... no lo sé. ¿Quién sabe? Es difícil y ni siquiera por las tarifas de importación, es por el transporte. Sí, exacto. ¿Quién sabe? Perdón, hay otras cositas, no nada más de cómics, unas que sí me llamaron la atención. Dije, bueno, estoy echando ganas, ¿eh? Hay leggings, por si quieren. Ok. Calendario. Okay. Esto sí se me hace lo más wibu del mundo. Hay un body pillow si gustan. ¿Qué? Un body pillow. Ya sé cuáles son. Sí. Hay tarjetas coleccionables, hay pins, hay pósters. O sea, a ver si gustan, ¿eh? O sea, hay muchas cositas, hay para todo mundo. Me llama mucho la atención que la campaña anterior de Bolt de Something Crawled Out jaló bastante bien, junto a alrededor de $9,000 tan solo en esta, o sea, tan solo en su campaña así de Backer Kit, fueron como ciento y cacho las personas que se subieron por ahí al barco. La de Lilith de Nudia ya juntó 128 y en total van, por aquí te decían cuánto va en dinero, a ver, en algún lado te decía cuánto va de dinerito. Creo que es en Community. Es que está medio rara su página de Baker Kit, no me super encanta, ¿eh? Sí, yo ya me había acostumbrado a, por ejemplo, Kickstarter o Indiegogo, como que ya les entiendo a su interfaz, ¿no? Sí, está como que todavía no. Y es que fíjate que antes Baker Kit era básicamente fulfillment, ahora ya tienen sus propias campañas. O sea, antes era el fulfillment para otras cosas, ¿eh? Sí, es exactamente esto lo que... Veo que Bolt mejor se metió en este lado en vez de Kickstarter y todo eso. O sea, uh-huh. Debe dar ahí un margen, un mejor margen, yo creo, ¿no? Seguramente, sí. Pues no sé dónde estaba, pero por ahí... bueno, cuando eran menos de 100 ya eran como $6,000, ¿no? Así que llevan 128. También le echo por ahí unos de tal vez $8,000, probablemente. Sí, en un día, ¿no? Nada mal. Se ve que nos gusta lo horny, ¿no? Y lo macabro. Lilith es bastante macabro, ¿eh? Oh, sí, insisto. No es para los de estómago débil, ¿eh? Digo, tampoco es Lovesick, pero está fuerte. Sobre todo porque Lovesick es menos... O sea, no es que no tenga momentos divertidos, pero no es para reírse, ¿eh? Sí, es para que estés incómodo, básicamente. Es muy incómodo, sí. Exactamente. Buenísimo, pues no se pierdan entonces Lilith y pues también eventualmente habrá TPB, habrá alguna colección de Vault... Y eventualmente haremos nuestro bonito review aquí en el Café con Miquero, ¿no? Ah, sí, Simón, en cuanto termine... Si todo sale bien, promete Adrian Basil, este es el primer arco. Ah, oh, ok, nice, qué bueno, ojalá que todo vaya bien para que tengamos más a la futuro, ¿no? Eso, exactamente, así que éntrenle, chamacos, o si no me enojo con ustedes. Muy buen inicio. Pues en otras notitas, fíjate que me gustaría comentar de... pues yo sé que en el tuyo no son las antologías, pero fíjate que cuando hay talento de este nivel y todo esto, me gusta la idea. Fíjate que Dark Horse va a salir junto con Tiny Onion, ya ves que pues, es su compañía de James Tynion. Van a sacar un TPB que se llama True Weird, volumen 1. 12 historias de... no sé, mira, yo soy muy escéptico en este tipo de cosas. Dice, encuentros con lo extraño basados en hechos reales. I don't know, dude. Yo la verdad, o sea, eso... I don't buy that shit, ¿no? Pero dan para muy buenas historias, ¿no? Obviamente, pues, con guiones de James Tynion IV, no nada más está él, también Pues va a haber arte también de Klaus Janson, Michael Avon Oeming, Vin Doyle, John McCree, Aditya Vidikar, Gavin Fullerton y muchos más. Y hablan de encuentros con críptidos, fantasmas, fenómenos paranormales, rarezas en el ámbito médico y otras cosas. Es blanco y negro y grises. Y originalmente se publicó en como backup features, o sea, como contenido extra, en una serie que se llamó Blue Book de James Tynion, que esa era con Michael Avon Oeming, de Mice Templar y también co-creador de Powers, junto con Brian Michael Bendis. Que esa de Blue Book, la historia principal era en blanco y negro y azul, por cierto, y hablaba de ovnis, de fenómeno ovni, muy a lo Jaime Maussan y cosas así. O sea, de esas cosas que luego dices, ay, come on. Pero bueno, a James Tynion le gusta ese rollo y como le gusta todo ese tema, pues dice, vamos a hacer un cómic de eso. Ok. Y como backup features estaban justamente estas pequeñas historias sobre... Que no eran necesariamente ovnis, sino pues todas estas cosas sobrenaturales. Digo, ok, me gusta la idea. Van a ser... Es un TPB de 120 páginas. Primer volumen de este. Algo que no me gustó mucho es que no entiendo por qué. O sea, quiero entender qué onda con sus precios. Porque $25 por un TPB de 120 páginas se me hace mucho, ¿eh? Demasiado. Sí, no sé. Últimamente siento que Dark Horse le está apostando a ofrecer cosas muy caras, ¿eh? Y cuando en otros TPBs de 120 páginas están... Pues, ¿en qué te gusta? No sé, $17, $19, exagerado, ¿no? Sí, lo normal es como entre $17 y $18, sí. Sí, no sé qué premium features vaya a tener, o sea, si es papel traído de quién sabe dónde, pastas... O sea, pero este TPB, o sea, si fuera un hardcover, pues ahora le va, ¿no? Pero, digo, me llama la atención... Pero es de esas cosas que me esperaría tener que tenga un pequeño descuento el asunto, porque sí se me hace caro para 120 páginas, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Y es de Dark Horse, y también es de Dark Horse, rapidísimo, fíjate que... Creo que me estoy respondiendo un poco a mi pregunta, como que Dark Horse está tirando a cosas más de lujo, porque hizo un partnership con Marvel Comics, para sacar... Libros de arte, libros biográficos sobre artistas, sobre personajes, sobre historia de determinados, no sé, personajes o eventos de Marvel Comics. Y no nada más limitado a cómics, también a otro tipo de licencias por ahí. Este año Dark Horse sacó dos libros de arte de videojuegos, que fue el arte de Marvel's Spider-Man 2 y Marvel's Spider-Man Miles Morales, Poster Collection. Eso sacaron esos libros de arte. Y van a crear un nuevo imprint que se va a llamar Bullpen Books. Bullpen, como la famosa columna de Stanley, el Bullpen. Que pues van a sacar ediciones de lujo. La primera va a ser, evidentemente, de Spider-Man. Tenía que ser pues, para iniciar su línea. Se llama The Art of the Amazing Spider-Man. Y va a incluir 7 historias completas con arte de John Romita Sr. De su run que va entre Amazing Spider-Man 39 al 122. O sea, historias dentro de ese run. No todo eso, evidentemente. Van a ser 7 historias, y la idea es que son imágenes directamente del arte original en los archivos de Marvel. O sea, el arte ya coloreado y todo. O sea, hablamos de tal cual, no las páginas sin colorear, como son las Artist Editions, sino pues el arte que se fue a producción. Y sobre ese, imágenes de alta resolución, etcétera. Y va a incluir también portadas, ensayos etcétera, y todo lo demás. 200 páginas en un hardcover de 10 por 14 pulgadas, o sea, grandecito, con un precio de $60. Estos... Sí entiendo el porqué, el precio. Se supone que son libros de arte, libros más grandes, ediciones que van para otro mercado. Y pues es más interesante la propuesta. Digo, le están tirando más como a un... No al que colecciona las historias, sino que al que le gusta el libro como arte objeto y también, desde luego, el arte específicamente de algún artista, como en este caso John Romita Sr. Pero sí, $60, pues también sí está, es un precio alto. Y veo que Dark Horse como que está yéndose para ese lado, porque incluso con su TPB bonito y silvestre de $25, pues qué pasó, ¿no? Sí. No sé. O sea, por un lado está bien. Por otro lado, pues, no sé, dude. La economía no está para bollos. Sí, exacto. O sea, digo, particularmente ese de Bullpen Books. Para mí no es, sin duda. O sea, no... Digo, no le haría al feo si me regalaran uno de esos, ¿no? Por supuesto que no, qué bonito, ¿no? Gracias. Pero así como para coleccionar esa línea de libros... No, yo, o sea, yo prefiero pues, invertirle un poquito más, pero pues te consigues ya un compendio, un ómnibus, una cosa con mucha lectura, ¿no? O sea, un box set de X o Y cosas o N cantidad de TPBs. Le doy más valor a eso, ¿no? Francamente. Hay gente que, pues, si busca la edición más lujosa de todo, ok, más, more power to you, ¿no? Sí, también puede ser que sean muy fans de algo. Ah, también, sí, sí, claro. Siempre está eso, ¿no? Sí. Hay quien dijo, no, yo quiero tener todos mis números de Runaways en físico, me vale gorro, ¿no? Sí, gracias, por cierto. Sí, no sé, hay alguien por ahí me dijo que quería toda la etapa de Chris Claremont en sueltos originales, y dije, suerte con eso, ¿no? En X-Men, pues. Y pues a ver, ¿no? Mucha suerte, qué bueno que tengas tanto dinero. Sí, está cañón. Un amigo, Ludwig, por cierto, Ludwig Wayne, que colabora en Mundo Geek, tuvo un golpe de suerte, y de un coleccionista que pues, remató su colección, compró las 270 y pico revistas de Savage Sword of Conan, las originales, imagínate. ¡Holy shit! Sí, o sea, dice, no fue un precio barato, pero tampoco fue lo que hubieras pensado que iba a costar. Pero no, o sea, compró toda la colección, así a un dude que quiso ya vender su colección, las 270 y tantas revistas, o sea, con todo, o sea, que no se pueden republicar completas, es un hecho. O sea, no hay manera de que ni Marvel lo pudo hacer, tampoco lo va a poder hacer ni Panini, lo va a poder hacer tampoco Heroic Signatures y Titan. ¿Por qué? Porque traen contenido que eran específicamente de Marvel o cosas que no eran necesariamente Conan. Pues no hay manera que salgan, que nadie las pueda republicar como facsímil, ¿no? O sea, idénticas. Así que pues es un pequeño tesoro, ¿eh? Porque eso ya no hay. Sí, mira, es de ese tipo de cositas donde vale la pena hacer hoarder, porque también es básicamente un archivo histórico. Sí, sí, sí, exacto. Nadie, o sea, las ediciones que salgan, por ejemplo, las que sacan Panini de Savage Sword of Conan, está muy bien, pero pues específicamente es Conan, no le busques más, ¿no? Sí, exacto. Así que, no, mira, cuando dices que pequeño tesoro, no estás exagerando mucho que digamos, ¿eh? Sí. Hablando de ediciones coleccionables, rapidísimo, una última nota, pero para mencionar este personaje voy a requerir que hagamos coros. Vas a notar en qué momento va a ser el coro. Solito va a salir, ¿verdad? Porque okay. Madcave Studios, este año en particular estuvieron sacando en su Free Comic Book Day un título dedicado a un personaje en particular que es un personaje que tiene años, que no nació en los cómics, nació en las tiras cómicas, nació en los periódicos, y van a sacar una colección en archivo, o sea, también recuperando así el archivo histórico, con por lo menos primero dos hardcovers que se ven bastante bonitos, de 208 páginas cada uno, que es de las tiras dominicales de nada más y nada menos que el artista y escritor Alex Raymond, con su título llamado Flash. Sabía que por ahí iba, ya cuando dijiste el nombre dije ok. Sí, o sea, Flash Gordon, efectivamente. Sí, o sea, las tiras originales de Alex Raymond, que fíjate, yo no sabía eso. Como salió originalmente, siempre fueron las dominicales, las de color. O sea, no tuvo, en un inicio no tuvo dailies. Es que era lo más normal, ¿no? Que en el periódico tuvieras las tiras cómicas diario, que eran en blanco y negro. Y después los domingos había otras, o había una en particular, una en especial que era color. Pero sí, todas estas fueron a color con el preciosísimo arte de Alex Raymond. Es uno de los no sé, grandes, de los nombres grandes de la historieta, de la tira cómica. Y pues estos van a salir, el primer hardcover sale en enero, que recopila lo publicado entre 1934 y 1937, y el segundo volumen de 1937 a 1941. En ambos casos, pues el primer volumen va a incluir material adicional de ensayos y historia del personaje, publicación y una introducción de Alex Ross, que es mega fan de Flash Gordon. No sé por qué, no sabía que Alex Ross era tan fan. No sé por qué, me hace todo el sentido del mundo. Sí, ¿verdad? Y Flash Gordon va a ser una propiedad que le está metiendo mucho Matt, que fíjate, va a sacar una serie regular nueva, o sea, un cómic nuevo de Flash Gordon, que sacaron el Free Comic Book de este año. Está bastante bueno, o sea, me gustó la idea. Va a sacar también Defensores de la Tierra, Y su programa de republicación de los archivos clásicos de Flash Gordon. Qué bonito, Pachón. A ver si no nos suma el programa, pero. Ya sé, nos quedamos. Universe. Ok, ya. Exacto. Ah, qué chulada. De nada, es que ahí le dejo porque luego ya se pone. No, no vaya a ser así Spotify, así, attack, ¿no? Sí, exactamente. Pero sí, ah, qué chulada. Gracias, carnal. Gracias, Freddie Mercury, también, por cierto, ¿no? Sí, siempre hay que agradecer a Freddie Mercury porque, no sé, en general. Gracias por haber existido. Sí, de veras, ¿eh? Sí, de veras que sí. Gracias, Queen. Son grandes, ¿sabes? Savior of the Universe, todo el rollo. De veras que sí. Y pues bueno, eso es lo que traía yo por acá, carnal. ¿Tú qué más tienes por ahí, por ese lado? Mira, pues se los voy a spoilear, pero es que también ya me spoilearon a mí. De hecho, ya ni siquiera es spoiler cuando está saliendo en todo el mundo, pero... A ver. Pues ya regresó Mark Spector. Fuck. Bueno, no era como que me sorprenda, o sea, iba a pasar, pero no he llegado a eso, pero ok. Pero me voy a enterar, o sea, es que, no sé, ahí es nada más hacer como que el comentario de el plan maquiavélico de Jed MacKay. Porque ¿te acuerdas cómo acaba el primer volumen de The Vengeance of the Moon Knight? Sí, nos vamos a lo de Bloodhunt. Ok, y ya habíamos visto quién era el nuevo Moon Knight, y Tigra le hizo que se calmaran ahí su ahínco. Como que ya no había mucho para dónde hacerse, ¿no? Pues básicamente es como que ya descubrimos quién era y ya no va a ser él ya no va a ser el nuevo Moon Knight. Yo dije, bueno, pues nos vamos a todo lo de Bloodhunt y luego vemos, ¿no? ¿O qué? Luego vemos. Por lo que veo, el luego vemos es pues relanzar el título de Moon Knight, ¿por qué no? Que ahora se va a llamar Moon Knight Fist of Khonshu. All right. O sea, supongo que Vengeance of the Moon Knight termina dentro de Bloodhunt, supongo, ¿no? Supongo que va a terminar dentro de Bloodhunt, porque es para, o sea, en el nuevo número que salió esta semana, o sea, es como que la gran revelación de, por alguna razón, regresamos a Mark Spector. Lo que me lleva a pensar entonces es, Mendigo MacKay aprovechó toda su influencia en Marvel para hacer todo un gran eventote afectando la mayor parte del universo Marvel, nada más para regresar a la vida a su mono, a su favorito. Yo respeto eso, gracias. Exactamente, sí. ¿Verdad que sí, uno termina por decir, yeah, I get it, more respect to you? Mira, lo hizo Claremont, lo hizo a lo mejor Jonathan Hickman, Bendis, que no lo haga Jed MacKay, ¿no? O sea, no, ahora sí que no la toma para nada mal, estuvo chistoso, ok, I get it, está bien. Entonces, ¿la siguiente serie es qué? ¿Fist of Khonshu? Fist of Khonshu. Y salieron los diseños de Alessandro Capuche para el nuevo traje de Moon Knight. También el dude, ya ¿sabes qué? Ya podemos empezar a considerar a Alessandro Capuche como uno de los artistas ahora seminales también. Bueno, ya no seminales, pero sí icónicos de Moon Knight. Sí, fácil, ¿eh? Sí, la neta es que sí. Y me voy enterando que fue de sus primeros... Fue su primer gran trabajo importante en Marvel, ¿eh? Sí, o sea, por si querían todavía algo más canijo, o sea... Y que tenían sus dudas de ponerlo, porque dicen, pues es que no lo conocen, o sea, ¿por qué no tener a un, no sé, Steve McNiven o algo así, ¿no? Pero pues mira, qué gran decisión fue esta, ¿eh? Y van a mantener el mismo equipo, o sea, es Jed MacKay, Alessandro Capuccio, Rachel Rosenberg... imagino que de repente cuando Capuche diga, oye, necesito un descansito, Sabatini le va a entrar al quite. No sé, o sea, también esa continuidad, hay que ser sinceros, es muy difícil que se dé en cómics estadounidenses. Sí, eso, no solamente es un caso raro, se agradece. Lo que me pone a pensar, ¿cómo iremos a coleccionar el segundo, ese volumen en Omnibus? Porque el primer Omnibus de Moon Knight de Jed MacKay sale en septiembre, octubre más o menos. Y es bastante fácil. O sea, Moon Knight del 1 al qué fue el 25, me parece. Sí, ¿no? Sí, del 25, sí. Sí, el anual que hubo por ahí y el tie-in de Dark, de Devil's Reign. Y ya, ¿no? Y ahí, todo bonito, todo pachón. Por lo que me estás diciendo, ahorita me suena que entonces, digo, van a ser poquitos números de Vengeance of the Moon Knight. Se me antojaría que fueran Vengeance of the Moon Knight y chance el propio evento de Bloodhunt, la pura serie principal, ¿eh? Probablemente. O sea, deja de eso. ¿Cómo lo vendes en TPS? Ya no digas en Omnibus. Sí, en TPS está cañón. Sí. Y luego ya, Feast of Khonshu, ¿no? Uh-huh. Está bien. Está bien, pero ok. Su plan maquiavélico le salió, ¿eh? Está bien. Mira, por eso me cae bien McKay. O sea, y luego te pones a leer Bloodhound y dices, oye, o sea, sí hay mucho Avenger y lo que quieras, pero pues más bien están como que sus cuates favoritos, ¿no? Están los Strange, está la Midnight Mission y pues básicamente es ellos con los Avengers de coristas. Como deben de ser, ¿verdad? Pero en mi cabeza siempre es así, ¿eh? Voy a ser honesto, exactamente, así como yo tengo ahorita el universo Marvel es, pues sí, básicamente los juguetitos Jed McKay más los coristas, y por el otro lado está como que el mundo X, ¿no? De mutantes. Ándale, y luego está el universo Ultimate, que ese es otro animal aparte, pero está bien chido, ¿no? Ah, no, ese es otro asunto, ese es el juguetito de Hickman y él ahí es Dios, así que nadie lo interrumpe. Es el Maker. Pues sí, ¿no? Ya, no, más que eso, o sea, ya lo platicaremos en un ratito, pero hay un diálogo muy padre por ahí de Wilson Fisk acerca de que no hay Dios y no sé qué, y así de, no, sí hay, es Hickman. Exacto, básicamente sí. Sí. Pero bueno, ya lo platicaremos después. Así, nada más quería dar como que ese pues notita, comentario, que honestamente se me hace chusco, de mendigo McKay. Todo nada más para utilizar a tus squinkles favoritos. Respeto eso, yo haría lo mismo. Yo de poder yo haría exactamente lo mismo. ¿Sabes? Sí, harías toda una línea basada en Runaways, ¿no? O sea, sí. ¿Para qué? Para que sean los fregones del mundo. ¿Por qué? Pues nada más, por mis pantalones, como ven. O de a poquito te harías así como que cachito, un evento para que surprise, motherfuckers, Runaways están de vuelta, ¿no? Ándale, exactamente, así de, oye, ¿y este es el gran, la gratis del evento? Yep. Okay. I can't deal with that, ¿no? Mira, si por mí fuera, muchos de los personajes que en su momento eran juveniles, que era cuando yo leía más cómics de Marvel todavía a principios de los 2000, estarían de titulares de básicamente todo. Estarían otra vez los Young Avengers, estaría Runaways por ahí. Ya que traería también de vuelta a los pobres inútiles de NYX. La Academy X, esos serían los nuevos X-Men. Araña sería la veintiúnica Spider-Woman por aquí. Dale chance al Sentinela también. Ya no existe. Ay, son cómics, ¿cómo nos ha detenido eso, ¿no? Ya lo sé, pero hay una parte de mí que no quiere, que quiere que siga sin existir por lo que le. Por quien destruyó al Sentinela. Fue Nico. Tiene potencial para, no sé, alguna especie de. No sé, como. Bueno, el Sentinela va, pero Johnston sigue muerto, ¿eh? Ah, sí, no, pero el Sentinela, o sea, Johnston, o sea, lo entiendo, pero el Sentinela que lo revivieras y que trajera esa onda de que convivió con Johnston y todo, estaría muy padre, la verdad, ¿eh? Es una gran serie, me gustó mucho Sentinel, ¿eh? Estaba muy padre, acaba horrible. Y no la serie, sino el cómo acaba en Avengers Arena. En retrospectiva, el arte ya dio el viejazo, ¿eh? Pero. Claro. Pero era el sabor del momento, ¿no? Definitivamente era el sabor del momento. Igual el de Araña era el sabor del momento. Solo los Runaways como que sí evolucionó su arte de este Drenalfone, pero bueno, ¿no? Sobre todo porque ellos sí tuvieron más cambios de artistas. Uh-huh. Sí, correcto. Miyazawa, por ejemplo, ¿no? Miyazawa. Y Miyazawa, ¿cómo ha cambiado? O sea, siempre reconoces que es Takeshi Miyazawa, pero ya ha variado mucho su arte. Alfona no se diga. Sí, sí, sí. Sí. Digo, fue una época también chida, la verdad, ¿eh? Si por mí fuera toda esa bola de squinkles, ahorita serían los titulares del universo Marvel, ¿no? Así que, bueno, que no estoy yo al mando, ¿eh? Y este Cebulski te diría, bueno, va, ¿no? Ah, no, sí, Cebulski encantado, pero los demás no. Porque técnicamente mucho de eso es también de su gestión, ¿no? De en aquellos años, pues. De lo de Toonami, básicamente. Sí, cuando era Kira Yoshida, ¿no? Cuando él era, cuando cometió fraude, cobrando bajo seudónimos, honestamente, incluso. Supongo que cobrando doble, no sé, en fin. Uf, pero bueno. Moving on. ¿Nos vamos al medio tiempo? Cámara, me late. Sí, me toca a mí el medio tiempo. Hay una canción que la estuve escuchando en semanas pasadas. Ya sabíamos mi hermano y yo que íbamos a hacer este programa el día de hoy, de Ultimate Spider-Man. Uh-huh. Y cuando habíamos planeado el programa, tenía yo poquitos días de que había escuchado esta canción, que es un cover de Billy Idol, por cierto. Ok, cover, ok. Pero, no, número uno, el cover está muy padre, pero hasta la canción, dices, hasta el título de la canción siento que va con el espíritu de Ultimate Spider-Man, Shock to the System. Ok, ¿y de quién es el cover? De Lord of the Lost, una banda de... Originalmente era metal gótico alemán, ahorita ya son más raros, pero son geniales. Lord of the Lost, Shock to the System, en lo que imagino va a ser un disco de covers. Bien, para ahí que están pachones, búsquenlo por ahí donde puedan. Está muy pachón, se escucha muy bonito. Me recuerda a la música de Baltots y regresamos en un momento. Y estamos de vuelta en el Café Comiquero después de que de un pequeño shot de adrenalina con Lord of the Lost, ese cover de... Esa canción de Billy Idol, de Shock to the System. Muy pachona, muy bonita. Creo que va acorde con el tema del programa, ¿por qué no? Ultimate Spider-Man fue un shock al sistema al ecosistema de los cómics cuando salió, ¿eh? Sin duda, y creo que Marvel no lo veía venir. Nadie lo veía venir. No. El que me diga, ah, sí, yo estaba seguro que iba a salir. No. Digo, los nombres eran grandes, ¿no? Jonathan Hickman, Marco Quequeto, pero no, o sea, sí grandes, importantes, talentosísimos, creativos, pero dices, otra vez Ultimate Spider-Man, y luego dices, bueno, a ver si jala. Nadie esperaba este take sobre Spider-Man, la verdad, ¿eh? El primer gran acierto, o sea, para que esta cosa tuviera este nivel de éxito, yo me acuerdo fue cuando salieron esos primeros previews, donde veías a un Peter Parker pues ya más rucón, casado con MJ, con Squinkles, y la gente se volcó sobre el mendigo cómic. Por supuesto, por múltiples razones. Yo, insisto, para mí es... Yo me siento vindicado porque después del Mefistazo esto me supo a gloria. Sí, ay, Dios. Hay cosas que no sé qué exactamente es lo que esté pensando Marvel o por qué las piense Marvel. O sea, sé por qué lo piensa, sé que lo que piensa, pero no sé por qué lo piense. En particular de, no, Spidey siempre debe ser un perdón solterón. Cuando llega este mendigo cómic y el número uno va en su séptima impresión. Es también lo que te digo, que los tiendas de cómics no estaban listas. O sea, sí pidieron más de lo que normalmente pedirían un número uno porque es Spider-Man, pero... Tú lo viste, o sea, lo vivimos en Fantástico, cuando decían, si no te suscribiste, ni lo busques, no hay, no, o sea, el primer número no había, ¿no? Pero no se preocupen, ahorita va a haber más, vengan. Y la gente, y las mismas tiendas, y Marvel, yo creo que no se esperaban de que la gente está regresando por segundas, terceras, cuartas, quintas, sextas y séptimas. Sí, exactamente, wow. Años que no se veían ese tipo de cosas, ¿eh? ¿No ves qué? Ya viéndolo bien... Ya no sorprende. Mm-hmm. Ya no, pero al principio de año sí. Al principio de año dices, ¿por qué esto pega tanto, no? Y conforme empieza, conforme pasa el cómic y ves por dónde va y el gráfico que están manejando y todo, dices, yeah, I get it. I totally get it. Es de eso, fíjate que a nivel personal, es de esos cómics que durante un tiempo dejé de tener suscripción en Fantástico, tú lo sabes, por un buen rato. Creo especialmente durante la pandemia, también fue cuando la tienda cerró y hubo una bronca. Pero no puedo decirte que este fue el que me regresó a tener suscripción. Pero sí te puedo decir que este es de los que siempre me hace regresar mes con mes a la tienda de cómics, ¿eh? Junto con Conan. Sí, y ¿sabes qué? No eres el único. Mucha gente... cuando estuvo saliendo todo esto de Ultimate Spider-Man, es lo que decía de... Tenía mucho que no iba a una tienda de cómics a recoger acá algún cómic en particular y resulta que este sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Eso es bonito, eso es pachón. Y este es también de los que no se va la pila tóxica en mi caso, ¿eh? O sea, luego es... Ay, pues, digo, qué bueno, porque ese concepto todo idiático e idiótica, o sea, es, no, ¿cómo pila tóxica? That's dumb as shit. I know, pero pues no alcanza luego el tiempo, dude. Pero esta y Conan son de cajón, la verdad. En fin, sí, claro que sí. Eso. Pero, anyway, seis números. Aparte es otra cosa. El primer arco son seis números. El último acaba de salir. O sea... Sí, no me iba a esperar a que saliera maldito TP de esto, ¿eh? Ya los tengo aquí, ya quiero hablar de esto. Sí, exacto. O sea, seis numeritos. Es lo que decíamos. Para cómics indie, cinco números, cuatro. Está bien. Marvel, no seas pichicato. Seis números se me hace ideal. Creo que es un buen número para un primer volumen, ¿eh? Más cuando estás hablando de Spidey, ¿no? Exacto, de Spidey. O sea, que es pues, el gran personaje de Marvel, ¿no? O sea, no es el que lo empezó todo, pero es el que los catapultó a la fama y fortuna, ¿no? Y aquí va un bold statement de la rata. A mí Spider-Man me aburre, en general. ¡Oh, qué fuertes declaraciones, eh! Por un rato está bien. Es de esos personajes, como lo que mencioné el programa pasado. Es de esos personajes que por un rato está bien, pero después de algún run importante siento que deben tener un descanso. Porque sí. Estar leyendo continua y continuamente historias del mismo mono, nomás no me entra. No puedo. No me genera el mismo interés. Es por eso que cosas como X-Men termino por entrarles más, porque hay tanto chango mutante. Sí, o sea, hay variedad de títulos. Hay pero montones. Y es cuestión de tiempo a que algún autor loquito se le ocurra un take interesante con un mono que ni conocía y ni pelaba y que está repachón. No siempre estaré siguiendo, o sea, como que el mismo título, no siempre estaré siguiendo a X-Men o New Mutants o lo que sea. Pero es cuestión de tiempo para que algunos de esos personajes estén en algún título y esté pachón. Y si quieres, mera probabilidad, te indica que entonces continuamente va a haber algún título que te interese. Con Spider-Man es muy difícil que eso pase porque es un solo monigote todo el tiempo. Sí, y más que Marvel, te acordarás, en nuestras épocas había cuatro o cinco títulos de Spider-Man, ¿no? Cada uno con a lo mejor un dibujante o un artista diferente, obviamente diferentes, y con subtramas diferentes cada una, pero era demasiado Spider-Man, ¿no? Y es que sigue siendo el mismo personaje al fin del día. Sí, claro. Digo, ahora ya hay más arañas, ¿no? Te gusta Miles Morales, te gusta Spider-Gwen, hay más, ¿no? Sí, ahorita ya tiene un poquito más de chiste, claro, uh-huh. Claro, pero... O sea, seguir todo el tiempo al mismo personaje, dude, dale un descanso, no sé. Sí, coincido contigo también porque yo seguí mucho el run de Dan Slott, no lo acabé. Empezó el de Nick Spencer... Lo empecé a seguir por Ryan Otley, no me acabó de encantar, como que dije, otra vez lo mismo. Empezó el de Seth Wells, dije, otra vez lo mismo, y más feo. No, dije, bueno, amo al Hombre Araña, me encanta, pero ahorita no, joven. Tuvo que llegar esto. Sí, exacto, o sea... El shock al sistema. El shock al sistema, efectivamente, carnal. Ultimate Spider-Man, había muchas expectativas con este título en varias cosas, ¿no? Cuando empezó a salir desde, ok, o sea, la noticia, ¿no? O sea, antes de que viéramos previews, todo eso, es de, pues otra vez el Spidey chavito del universo Ultimate que conocimos, no es el universo Ultimate que conocimos, es otro. Y algo que, cuando empecé a leer el número, que yo empecé a leerlo a ciegas, yo sabía que había, sí me enteré que existía algo que llamaba Ultimate Invasion, creo que así llama la serie. No me interesó, dije, ay, otra vez, Hickman, Ultimates, dije, bueno, ahí luego, gracias, ¿no? Y luego vemos qué anda. Cuando empecé a leer el número y que era el antecedente directo de esto es Ultimate Invasion, dije, bueno, a ver, afortunadamente creo que Hickman es un gran trabajo de que, ok, está eso, pero no te estorba, mijo, ¿no? Sí, te pone un resumen que si quieres leer, tampoco es como que súper importante ahí... Te vas enterando en las páginas. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Y ya, o sea, no tienes que hacerle mucho caso. Siento que el que más está embebido en eso invariablemente es Ultimates. Sí, que apenas va a empezar, o ya empezó, creo, ¿no? Ya empezó okay. El número uno. Por cierto, créditos de este título, Jonathan Hickman en el guión. Primera vez escribiendo Spider-Man en solitario. Y wow, no me esperaba esto. Marco Checchetto, así se... Es el nombre, ¿no? Marco Checchetto. En el artista principal, aunque David Messina hizo dos números, supongo que porque Marco no le dio la vida para el nivel de arte que tiene y sacarlo a tiempo. Que no desmerece, o sea, sí es un poquito diferente el arte de David Messina, pero me gustó, francamente. Artista de color, Matthew Wilson, sin falla. Corey Petit en las letras, también es todo un clásico. Y bueno, en las portadas también de Marco Checchetto. Todas las portadas, por lo menos los primeros 6 números, me encantó el diseño de las portadas, que lo hace una línea muy independiente del resto del universo Marvel y le da identidad. Me gusta eso, es muy libro de Hickman, ¿no? Sí. Hay que mencionar que todos los involucrados en la creación de este cómic sí son talento top de Marvel, ¿eh? Sí, sin duda. Checchetto, Wilson, Petit, todos ahí es, o sea, top talent. Y están dedicados exclusivamente a estos títulos, ¿eh? Uh-huh, exactamente. Por ahí, fíjate que te cuento el chisme cachetón que escuché una entrevista con Chip Zdarsky, que cuando salió la idea en la oficina de Marvel de sacar Ultimate Spider-Man, este título, le habían ofrecido el título a él. ¡Órale! Y, o sea, quien iba a ser el, por supuesto, arquitecto y maker de toda esta línea de Ultimate, pues es Jonathan Hickman. Pues Hickman le dijo, mira, aquí está la premisa, aquí está la onda, se trata de esto. Y Zdarsky le dijo, mejor escríbelo tú, ¿no? Así como que, pues tú traes muy buena idea, ¿para qué me quieres a mí? Y dijo Hickman, bueno, va, ¿no? Y ya por eso, pero sí, iba a ser de Chip Zdarsky. Órale, ok. Pero kudos para Chip de decir, pues sí, dude, pero sí, gracias, pero yo ya escribí Spider-Man mucho tiempo, ya hice lo que quería hacer con el personaje, tú traes una idea súper fregona, dale, ¿no? O sea, ¿qué me preguntas a mí, no? Es cierto, no nos enteramos normalmente de ese tipo de cosas, ¿eh? Sí, sí, los chismes cachetones luego del buen Chip y así. Estuvo pachón. Y la premisa es, o sea, el antecedente de Ultimate Dimension, Beto, no leí la serie, por ahí supongo que ya la puedo consultar en Marvel, ¿cómo se llama? Unlimited. Marvel Unlimited. Ahí luego con más calma, pero lo que hay que saber es, este es un mundo, un universo Marvel intervenido. ¿Por quién? Por el Maker. El Hijo Maker, que le encanta a Hickman usar ese mono. Y a mí me cae gordo, ¿no? Pero bueno. Que básicamente es una versión evil de Reed Richards, ¿no? Y básicamente creó un mundo, o sea, donde intervino en la historia para que no hubiera superhéroes. Un mundo aparentemente perfecto. Pero, palabras más, palabras menos, Tony Stark, Iron Man, un Iron Man muy joven, sabe que el mundo no es así y murió, por lo que vemos, y dejó una suerte de herencia y pasos a seguir para que diferentes héroes en una edad que ya no les tocaba o en una época que ya no les tocaba, pues volvieran a su, o sea, retomaran lo que siempre debieron haber sido, el universo Marvel como conocemos. Desde luego el que todo esto empiece más tarde en la vida de cada personaje impacta en muchas cosas, impacta en cómo se desarrolló su vida, cómo se desarrolló su entorno social, su entorno familiar, y no nada más para Spider-Man, para muchos otros personajes. Y desde ahí la premisa de Hulk, wow, ¿no? Pero déjame decirte que no es nada más de que empiecen tarde. Hay unos que empiezan más bien en contextos totalmente diferentes a la misma edad. Es lo que pasa con Ultimate X-Men. Las escuinclas de Ultimate X-Men, de la misma edad que siempre deben empezar los X-Men, ya sabes, adolescentes, uh-huh, bla, bla, bla. Pero en contexto muy distinto. Ese es un buen punto. O sea, es o diferentes épocas o diferentes contextos, ¿no? Uh-huh. Muy buen punto. Y en el caso específico de Peter, de broma con algún cuate le decía, es que este es el Peter Parker perfecto para los Gen Xers y Millennials. Porque ya está grande el dude, ya está en está a mitad de sus treintas, tiene escuincles, tiene chamba fea, responsabilidades, ganas de suicidio. No, calma. Tiene a MJ y tiene a sus hijitos. Y, o sea, pues a lo mejor no será el más feliz del mundo con su trabajo, pero tiene trabajo y su esposa le va bien, a él le va bien, sus hijitos están bien. O sea, no es que digas tiene la vida perfecta, pero tiene una vida normal, ¿no? Sí, claro. Estoy exagerando con los del suicidio. Un poquito. Y eso sí, lo vemos con lentes. Es un detallito que me gustó mucho. El primer número lo vemos con lentes, porque nunca dejó de tener los lentes. Pues no, nunca fue, nunca se le metió la araña y dejó y empezó a ver pachón, no. Uh-huh. Tiene sus dos hijos que se llaman May y Richard, ¿no? May y Richard. Sí, Richard con el mayor, uh-huh. May la más pequeñita. Ambos pelirrojos como su madre. Y dije, wow, qué bien. Y MJ, sí, o sea, el gen recesivo con patas que es Peter Parker, ¿no? Sí, exacto. Pero qué bueno, porque, pues, por cierto, MJ, el arte de Checchetto, o sea, una MJ en sus sus 30, ponle. También, sus 30. Ajá, sí. Hermosa. O sea, dices, wow. O sea, era modelo, lo fue, ya no. Y aquí vienen varios temas que me encantaron del cómic, que es... Podrás tener X o Y edad, pero no importa que emprendas cosas nuevas. Y eso lo vemos con el propio Peter, con MJ, y con personajes que no habíamos visto y con relaciones que nunca se me hubieran ocurrido, ¿eh? Sí. También el gran shock to the system que hubo para este título, o sea, todo el mundo ya lo sabe, es que aquí el tío Ben no está muerto, gracias al cielo. Y no solo no está muerto, es muy exitoso, o sea, es Big Fish el buen tío Ben, ¿eh? Ese es el editor en jefe del diario El Clarín. Exacto, o sea, Jameson, pues como que medio le reporta, ¿no? Medio. Y son bros, o sea, tuvieron una relación de amigos, de años, y son bros de la vieja escuela, ¿no? O sea, no son así de, te quiero mucho, amigo, no, sino pues, o sea, son bros de su edad, y eso me encantó, ¿sabes? Sí, y son como que las figuras paternas de Peter. Pero cañón, hay una escena donde, lamentablemente el cómic empieza con un funeral, básicamente el funeral de May Parker, que después, o sea, falleció, según esto, por lo que entiendo, en los eventos de lo que pasó en Ultimate Invasion, y pues Peter va al funeral, pues lo más sobrio que puede, pero le falta una corbata, ¿y quién le da la corbata y le pone la corbata? El buen Jameson, y así de, ¡qué bonito! Sí, de hecho Jameson lo trata de veras como hijo, ¿eh? Sí, o sea, no es así como que Parker inútil, ¿no? O sea, no. Eso, reservárselo para el Parker viejo. Sí, ese fake out me encantó porque hay una página donde está, o sea, es clásica página de Spider-Man. Llega Peter Parker al diario El Clarín y ves a James diciéndole Parker. Y dices, bueno, lo de siempre, ¿no? Así, quiero fotos del Hombre Araña, ¿no? Y no, se va y así de este, buenos días, Peter Parker. Le da otro Parker. Y dices, ¿cómo? Y ya cuando ves que es el tío Ben, dices, qué buen fake out, qué. Una condenada genialidad de guión de Hickman, ¿eh? Sí, la verdad es... O sea, no sé. O más o menos sí sé. No se me hace tan difícil que Hickman haga esos momentos tan... O sea, que son pues, el money shot del cómic. O sea, se me hizo muy curioso que conforme estaba leyendo el número tras número, dije, a ver... ¿qué sabe Hickman que nosotros no? Porque él, en cada cómic hay un momento que es así como, no quiero decir el people pleaser o el fan pleaser, pero sí es el momento que varios, o uno o más momentos que te hacen decir el fuck yeah. Dije, bueno, ¿cómo? O sea, ¿cómo sabe el qué momentos hacerlo y cómo meterlos? El ¿cuándo hacerlos? Eso es chamba del escritor, por supuesto. Pero yo siento que él sí sabe, él está muy consciente de las cosas que como que no terminan por gustar del Spider-Man regular. Exacto, y así de, vamos a hacerlo mejor, ¿no? Sí, es como en este, como en Spider-Verse, ¿no? De Let's Do This Again, o sea, pero, sí. Pero ahora bien. No, me encanta. Y no sé, nota al margen, no sé si te pasa a ti, pero yo cuando leo diálogos de Jameson no puedo evitar escuchar a J.K. Simmons en mi cabeza, ¿eh? Es que ya se quedó el señor, ¿eh? Y lo ha interpretado poquito. Sí, tres películas, dos camellos por ahí y trabajo de voz, ¿eh? Mm. Bueno, sí, también un par de trabajos de voz, ok. Y sí, que pues, sí, en mi cabeza siempre que leo diálogos de Jameson, para mí es J.K. Simmons. Y, qué bonito, la verdad. Eso sí. Y también hay un shake-up aquí que me encanta, o sea, Ben Parker y Jameson, grandes amigos, no están de acuerdo con la nueva dirección del Bugle como empresa porque alguien llegó a tomar control del Bugle. Y holy shit, dije, ok, me encantó esa idea. Kingpin, Wilson Fisk. Sí, ¿no? También desde ahí, o sea, no solamente el contexto propio de la vida de Peter es distinto, también el primer villano técnicamente el primer villano que nos presentan no es el villano clásico, no es Norman Osborn, es Fisk. Y está bien, que por cierto regresar a sus raíces a Fisk, porque él era originalmente villano de Spider-Man, no de Daredevil. Tienes toda la razón, ¿eh? De repente también a mí se me olvida eso. También hablando de Daredevil, hay un pequeño, una intervención de Matt Murdock, pero no como Daredevil, como Matt Murdock, como el padre Matt Murdock. Y dije, ok, sí, claro, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Sí, que terminó por ser padrecito. Sí. Por supuesto que sí. Y como no les gusta esa dirección, porque pues mucho cover up y reportarle a estos a intereses corporativos, dicen, pues fuck you very much, y se largan. Señores grandes, mucho más grandes que tú y yo, con toda una carrera ahí en el periodismo, tal vez a meses de pensionarse, y es de, no, vamos a poner nuestro propio changarro, nuestra propia agencia de noticias. ¡Ah, hijo! No está nada fácil tomar esas decisiones, ¿no? Es lo que uno piensa, pero ahí tienen un momento muy padre Peter y Ben, o sea, porque Peter es testigo de todo eso, se saca de onda así de, a ver, ¿qué onda? ¿Por qué, no? Se encuentra a sus antiguos jefes y básicamente papás echando el trago así en el bar más old school que pueda haber en todo Nueva York. Sí. Y sí le pregunta a Ben de, oye, pues, ¿cómo le hiciste, no? O sea, para ¿qué tan difícil fue tomar esta decisión? Y Ben, de esas genialidades también que pues, tiene un buen escritor, ¿no? De, vamos a darle un buen twist a esto. Ben le dice, no fue nada difícil. Tú ya estás grande, o sea, ya tienes a tus hijos, tienes a tu esposa. Ya, ahora sí que yo no te tengo que cuidar, cabrón. O sea, ya está muerta, o sea, aquí, modo, ¿no? O sea, el viudo es otro. Ya que, ¿por qué no hacerlo? O sea, hubiera sido más difícil no tomar esta decisión. Dices, oh, shit. Como que nada que perder, increíble, ¿no? O sea, uno pensaría, pues tienes todo que perder. No necesariamente, ¿no? Okay. Pero también es bonito el misdirection, porque era, aparentemente era Peter el que estaba preocupado por su tío, y sí le estaba, ¿no? O sea, de, oye, no manches, tío, ¿qué te pasa? Estás loquito. Pero también lo veías como que muy curioso al respecto de, o sea, esa sensación de comenzar de nuevo y emprender cosas raras y locas por ahí. O sea, se le hacía... Lo veías muy curioso a Peter y hay una razón por ello. Sí, porque le había llegado justamente unos días antes el mensaje de Stark. Diciéndole, tu vida no es esto, tu vida tuvo que haber sido diferente. Tú tenías poderes, tú eras... Y te voy a dar los medios para conseguirlo, si quieres, ¿no? Sí, básicamente, ¿qué le dio? Pues la arañita. Le dio una araña radioactiva, o Beto se ve. De, pícate con esto y vas a ser superhéroe, ok. Y él la tenía, ¿eh? Ahí la tenía, pensando, a ver si me animo. Incluso consulta con MJ así de, oye, es que necesito cambiar. Bueno, ¿quieres cambiar de chamba? No, necesito cambiar internamente. Y fíjate que me gustó que MJ no entra en ese modo de cambiar qué, por qué. Es como, ok, te entiendo, bien, estás en una posición vulnerable por lo de tu tía también. El cambio que implica que, pues, básicamente tus dos papás ya no están trabajando contigo. Necesitas un cambio, ok, te entiendo. Eso cambia las cosas entre tú y yo. No, jamás, haz lo que quieras. Como que eso es lo que le importaba. O sea, tú y yo estamos bien, la familia está bien, yo te apoyo. Dije, ay, te quiero mucho, Mary Jane Watson. También es la reivindicación para no sé, tengo entendido que hay, por alguna razón, hay personas que no les cae bien Mary Jane. A mí no me caen bien esas personas que no les cae bien Mary Jane. Ay, sí. Hay muchos que son viudos de Gwen Stacy que dicen que siempre fue el gran amor de la vida de Peter. Lo que es, o sea. Y yo así de sí, o sea, sí también quiero mucho a Gwen Stacy, pero MJ, o sea, vamos a ser muy honestos. MJ fue la esposa de Peter, fue la verdaderamente la mujer de su vida, la que le con la que construyó una vida como tal. Ya no una de un amor adolescente, sino un amor adulto, ¿no? Hasta Mephisto, ¿no? Sí, yo soy más canijo al respecto. Para mí es de, o sea, sí, güey, le quieres, ella está muerta, hombre. Pues sí, básicamente, ¿no? Siempre le va a pesar a Peter, pero pues... Sí, exacto. Es parte de lo que en el universo normal pues, es su formación de Spidey, ¿no? Uh-huh. ¿Qué puede hacer? Ya, ya ni modo, ¿no? Por eso fíjate que esos viudos de Gwen Stacy pagan muy buen dinero por la edición... De esas ediciones mexicanas donde Gwen Stacy no murió. Ah, ok. En serio, dije, órale. Jamás, yo creo que cuando se creó eso en su momento en Editorial de la Prensa, nunca se imaginaron que algo así iba a pasar y que gente de otros países iban a pagar buen dinero por ese tipo de arte, ¿no? En la vida, te lo aseguro que no. Habiendo dicho eso, los que prefieren a Felicia, no me caen tan mal, Felicia es la onda. Cuando no es Sim de Spidey. Sí, sí, exacto. Pero Felicia siempre fue... Amo a Spider-Man, no amo a Peter Parker, ¿no? Es un ex... Ah, oh, eso me gustó, ¿eh? Sí, como que Peter es de... O sea, eres pachón, Peter, pero... Ponte el traje. O en el universo Ultimate, que cuando sabe que es un chavito es de... ¡Eres un niño, fuck! Soy pedófila, ¿no? That just was weird. Sí. Divertido, pero sí estuvo raro, ¿eh? Ya, yeah, ya. Yeah. Ben diciendo Bendis, ¿no? Era Ben diciendo Bendis en los 2000. Y el número termina con el único shot de en siluetita de lo que en su momento va a ser Spider-Man. Muy al estilo de la primera iteración del universo Ultimate, no hay Spider-Man como tal en el primer número más que en la portada. Hija, vamos a contar esa historia larguita de maneras diferentes, pero no sabes, me gustó mucho eso, ¿eh? Paso a pasito. Y aquí lo agradecí, porque siendo que, por ejemplo, en el Ultimate Spider-Man original de Bendis, comprimió muchísimo básicamente la premisa del Amazing Fantasy número 15, que en su momento llamó mucho la atención, pero acá lo que está haciendo Hickman es de comprimirlo en otro sentido, en construir nuevas relaciones familiares sobre lo que ya conocíamos. Está interesante. Me gustó mucho este take, aunque, desde luego, o sea, también aplaudo eso. No hay el money shot de aquí está el hombre araña, ¿no? En tu primer número. Que a lo mejor es lo que deberías saber, ¿no? O sea, no. Pero sí, pero ese splash page que hay al final con quien, o sea, nosotros sabemos que es Spidey ahí en un tejado, que nada más se ve la silueta. Come on, dude. Ah, sí, sí, o sea, no lo ves en full traje, pero dices, es Spider-Man, ¿no? Viene. Sí, exacto, exacto. Que no mencionamos que también inmediatamente se empieza a ver al Green Goblin. Ah, sí, un Green Goblin con versión Stark, ¿no? Es un Green Goblin más versión Sam Raimi. Uh-huh. Sí, de hecho. Sí, sí, si quieres, sin la máscara como de Power Ranger, pero vaya, con el traje que parece más como un traje tecnológico en vez de pues, unos harapos de Halloween, ¿no? Y fíjate que pasando al número 2, me gusta que este cómic se fue contando técnicamente en tiempo real. Enero, febrero, mayo, abril, junio, etcétera, ¿no? Es cierto. El segundo número es febrero de... Pues básicamente yo creo que este año. Ya pasó un mes. Ya, o sea, no es como que inmediatamente pasaron cosas. Y eso está bien. Ayuda mucho a que... Hay muchos gaps que no vamos a llenar en el sentido de que pasaron varios días, semanas, incluso entre un número y otro. Y está bien porque eso nos permite que los personajes van creciendo, van tomando decisiones, van cambiando... Y nos presenta a Hickman como que ese snapshot de este día es importante dentro de la historia. Hay más cosas, pero este día es lo importante. Y te vamos a ir poniendo al día. Me hizo fantástica esa premisa, ¿eh? Es un buen punto, ¿eh? El contarlo con esos gaps de tiempo. Fíjate que ese era uno de mis grandes pet peeves con los cómics. Cuando yo empecé a leer cómics, que era más, o sea, leer cómics más, como que más en serio, que lo seguía más en serio gracias a ti, por ahí de finales de los 90, principios de los 2000, como que no había momentos de descanso, como que para que uno pudiera procesar lo que pasó en el otro número, no había de eso. Sí, siempre el cliffhanger y a lo que vamos, ¿no? Y pasaba sobre todo, sea, sí con Spidey, pero yo siento que pasaba más con lo que comprabas de X-Men. Que de repente era de... que era todo lo de Joseph y demás. Que era de, ah, lo de Joseph, y ahora vamos con los Falax. Y ahora hay con una bronca ahí interdimensional con el Hulk. Y que, ya, y ahora ya está. Chill, dude. Necesito un momento, espérame. Sí, exacto. Y aquí nos dan esas pausas, ¿eh? Y eso se agradece, ¿eh? Y o sea, para un cómic, pues, mensual, uno pensaría, pues, debería haber estas pausas, o sea... No sé, a lo mejor un autor pensaría, esas pausas te las da la vida real, pues para que tengas acá tu fix mensual del cómic. Y creo que Hickman entiende que de repente el ritmo de un cómic debe ser un poquito distinto. Aquí esa pausa sí pasa en la vida real, en tiempo real, no esperamos un mes a que salga el título. Pero también está esa pausa embebida dentro del cómic y yo siento que ayuda mucho, sobre todo para que conozcas a los personajes y te terminen de importar, que era, una vez más, volviendo a esas épocas, era una de las grandes cosas que sí me gustaban los X-Men y lo que quieras, pero pues nunca me encariñé con el Joseph o algo así. ¿Por qué? No. Porque ni lo conocías. Nomás echaba poderes y se daba de golpes con alguien el siguiente número, ¿no? Yo me pregunto, ¿habrá alguien que diga, no manches, yo soy fan de Marrow o de Maggot? Tal vez, no sé. De Maggot, ¿no? He visto que sí hay fans, ¿eh? Wow. Wow. Bueno, y de Marvel también, pero Marvel por los videojuegos de Marvel y Marvel contra Capcom. Pues sí, buen punto, ¿eh? Sí. Me acuerdo que Magos me lo vendía como que será el nuevo gran villano de los X-Men y así de... O el nuevo, amigo de los X-Men y así de... no, neither. También el asunto, y ese es un problema que siempre ha tenido toda la línea X, y me imagino que siempre la tendrá. Se inventan muchos personajes nuevos que son el favorito de un autor y cuando llega otro se le olvida. Sí, buen punto. Pasó con esos, ¿no? Pasó con esos, pasó con Academy X, va a pasar con lo de Krakoa y así nos iremos. Y eventualmente un fan de aquella época regresará y dirá, son bien osos, vamos a hacer esto, ¿no? Son bien awesome y los regresamos para hacer alguna otra cosa. Sí, siempre va a pasar. Hey. O sea, ahí sí, ni modo, ¿no? En el número 2 empieza con un morning shot buenísimo. O sea, vemos a Peter ya como Spider-Man, más o menos. O sea, todavía nameless superhero. Traje 100% negro, además los ojitos así, blanco. Columpiándose y todo. Y es una foto. Es una foto del periódico, de una revista. No, de un... Sí, del Bugle. Es un iPad, de hecho, ¿no? Sí, que lo está, ahí lo está leyendo el periódico esta May. Y le da miedo. Dice, ay, se ve, da miedo por el traje negro, así como que, bueno, pues está chiquita, dale chance. Y me encanta aquí un pequeño gran contraste. May viendo la notita, ya sabes, en el iPad. ¿Y qué está haciendo Richard Parker? Leyendo un librito, así como que, ok, son niños diferentes y toda la onda. No me gusta la idea, ¿no? Sí, o sea, sí, el gen, físicamente el gen recesivo con patas es Peter, pero como que sí sacó la personalidad de Richard, o sea, sí. Más de Peter, más de nerd. Es su hijito, ¿eh? Cañón. Definitivamente su hijo. Ah, y se va a morir el niño. No, pero espero que no. De una vez lo digo, siento que se va a morir. Hijo, sí me rompería el corazón, ¿eh? Pero, o sea... Es que alguien se tiene que morir. Y si es MJ, voy a patalear. Bueno, sí, ok, done with the kid, ¿no? Okay. A ver, ¿por quién sientes más feo, MJ, May o Richard? Shit, ¿no? Fuck. ¿O otra vez el tío Ben? ¿Jameson? Híjole, si también si me matan a Jameson sí sentiría feo. O sea, el tío Ben es así de, bueno, ya... Espero que no, ya sería aburrido verlo morir otra vez, pero... Jameson sería muy feo, ¿eh? Así que... No sé. Ahorita te voy a decir por qué también es mi expectativa de que se vaya a morir ese pobre niño que ya me cayó bien, o sea, ni modo, ¿no? Aparte hubo más bonding con May, con la niña, ¿no? Que con Richard, entonces... Sí, sí, porque lo cacha, o sea, Peter anda ahí haciendo sus maromas, acrobacias, ¿no? En la ciudad, sus maromas, y vemos, o sea, también a través del arte de Keketo y de la narración de Hickman, ese detallito padre, o sea, de que pues, sí, al principio, pues ok, te das tus maromas y demás, pero pues no eres un atleta nato, te le cuesta trabajo a Peter, de repente no mide su fuerza, es más, se sorprende de que pueda aguantar impactos muy fuertes, de, ay, o sea, me estrellé contra un tanque, contra un tinacote y pues nada más, o sea, me duele un ratito y me levanto y me sacudo y me voy, ¿no? Y también eso se refleja en su físico, ¿no? Se ve más, o sea, más fuerte, dice, hasta Angel dice, ¿qué? ¿Estás haciendo ejercicio? Ah, sí, algo. Y ya no usa lentes, por cierto. Bueno, ya en el número 2, adiós, lentes. Uh-huh. Sigue teniendo su barba. Se ve muy chido de barba, ¿eh? La verdad. Sí, cuando quieres hacer a un personaje que cambie para que se vea más viejo, ponle barba. Funciona. Mira, funcionó. En Star Trek. En Star Trek. Bueno, Star Trek es para verlos evil, ¿no? Pero bueno. ¿En Star Trek? Sí, hay un episodio donde es un universo alterno y todos son malos. El Capitán Kirk y Spock y todos, pero todos los Evil usan barba. Órale, ok, no sabía eso, fíjate. O sea, mira, funciona, pero por lo que veo en Star Trek, funciona aquí en Spider-Man. En las películas de Marvel, cuando no, o sea, pones al Capitán América con barba y ya es Nomad, ¿no? Sí. En videojuegos, a Kratos le pones barba y ya es Dad of War, o sea, funciona. Marcus Phoenix. Marcus Phoenix, le pones barba y ya es Marcus Phoenix, una vez más, Dad of War. Sí. Así que funciona eso de ponerles barba a los personajes, sobre todo cuando ya tienen escuincles. Y otra cosa que me encanta de este segundo número es, pues, su primer enfrentamiento con un supervillano. Ay, el Shocker. Uno hubiera pensado, ok, pues es que es tradición de las historias araña, de... es nuestro rite of passage, tenemos que enfrentarnos a Shocker y partirle la cara. Y no, no sucede. Y no porque Peter sea incompetente o sea débil o algo así. No, es que pues él es bondadoso, él es pachón. Shocker le saca sus historias de, no, es que no quería robar, pero mi mamá o mi esposa la fregada. Y pues aprovecha de Peter, lo termina zarandeando a cada rato, ¿no? Y lo hace dos veces. Sí, para que se sienta mal, pobre de Peter. Y es una de esas cuando ya va todo así de, ay, me lleva la fregada, o sea, como que soy muy menso. Cuando lo cacha su hijita, en traje de Spidey. Ajá, y le dice, no, soy yo, no te preocupes, ¿no? O sea, no te espantes, ¿no? Sí, porque lleva a llorar la pobrecita. Pues sí, ves al monigote al que le tienes miedo, se levanta la pobrecita de May en la noche, pues supongo que a buscar algo, agüita, o ve todo a saber. Y pues ves ahí al mono sentado, es de... Sí, pobre niña. Y ya cuando Peter le dice, no, soy yo, tú tranquila, no sé qué, como que dice, pero va a ser nuestro secreto, no le digas a mamá, ahorita todavía no, todo está relax. Dice, bueno, pero el traje no me gusta. Dices, ah, ya veo por dónde va este asunto, ¿no? Sí, como que, ok, I like it. Y fíjense que mientras está todo este asunto de Spidey y su vida familiar y demás, está ese otro gran plot de, bueno, ¿qué estaba pasando con Kingpin y con el Green Goblin? Que, o sea, el Green Goblin estaba atacando a Kingpin. Sí. Realmente todavía no sabemos ni bien qué onda, ni mucho menos, pero me gusta ese ritmo que tiene, o sea... Sí nos enfocamos mucho en Peter y su desarrollo como Spidey, pero hay que desarrollar también el plot para ver por dónde ver el conflicto. Y ese, entre comillas, misterio del Green Goblin y del beef que tenía con Fisk y demás, la verdad es que estaba bueno, ¿eh? Sí, y aparte hay algo importante que nos relatan aquí. Fisk es importante, pero alguien lo puso ahí. O sea, no le reporta a alguien. Supongo que eventualmente le reporta a alguien que le reporta a The Maker, pero pues, o sea, lo que vemos es... Sí será el rey de Nueva York, pero no gobierna todo, ¿no? Hay gente arriba de él, ¿no? Sí, exacto. Es muy importante, de hecho. Y para el número 3... Ah, el número 3 está re bonito también. Sí, es... Porque aquí ya por fin vemos a Spidey en traje, ahora sí. Y básicamente, ¿quién le ayudó a diseñar su traje? Su hijita. Su hijita le dibujó así, le dejó un dibujo de una arañita, pero pues en colores que le gustaban a la niña, ¿no? En rojo y en azul. Y vemos que el Peter, pues, o sea, el traje de Peter no es traje de tela, es traje tecnológico que le deja Stark, así como que, oye, pues te dejo una araña radioactiva y pues unos, no sé, bullshit science para que tengas un traje pachón, ¿no? Unos nanites, ¿no? Y trata de varios trajes que se ven así de, ok, los reconozco y si no están pachones. Cuando salió uno tipo el Scarlet Spider, ¿no? Que le dice, mira, se ve más cool. Y dice, papá, estás viejo. Y yo así de, ¡oh! Eso dolió a Hickman. Sí, así como, ¿quién fue el que... ¿Quién te habrá diseñado a Ben? Bueno, a Scarlet Spider. No me acuerdo. Creo que fue Alex Saviuk, me parece, ¿eh? Pues le ha de haber dolido al señor así como que, ¡ay, me zumbaron las orejas! Sí, exacto. Porque está igualito, ¿no? Luego está otro que es como parece como el araña, el Iron Spider. Una versión toda en azul, que siento que ese todo en azul lo he visto en algún lado, ¿eh? Yo también siento que lo vi en algún lado y no puedo ubicar de dónde. Hasta que ya sale con su traje así, pues más de Spidey. Y ahí sí, a mí ya le gusta y se queda, ¿no? Qué bonito. Me gustó. ¿Y sabes qué? Que el traje es el traje clásico, pero la paleta de colores es un poquito diferente. El tono de azul, el tono de rojo. Se ve padrísimo, me encanta como... La araña es un poquito diferente, pero lo ves inmediatamente es Spider-Man, el traje icónico de Spider-Man, ¿no? Sí, no hay falla. O sea, sí puede ser un poquitín distinto, siempre es normal. Pero lo reconoce uno. No se puede no reconocer. Oye, mientras Ben y Jonah, pues apenas van a rentar su oficina para poner su agencia de noticias. No tienen ni nombre su changarro. Pues ya se acabaron una buena parte del presupuesto en la oficina. O sea, me gustó también eso. Vas viendo poco a poco la progresión de cómo va su emprendimiento, ¿no? Sí, y ahí los va a visitar Peter con un arbolito así como para decorar y demás. Y me gusta que es Peter el que pues, hace las preguntas y de, oigan, pues, ¿qué han encontrado? Pero que le llama la atención que pues, sus papás estaban viendo tanto el asunto de lo que terminaremos por nosotros por conocer como Spider-Man y el Green Goblin. Y ellos son los periodistas al fin y al cabo, ¿no? Los que dicen, sí, o sea, como que el Daily Bugle le está poniendo mucho énfasis al insectito, pero no están hablando del que debería estar haciendo olas, ¿no? Que es este mono que está atacando a Fisk. Y que tiene todo el sentido del mundo. O sea, a Fisk le conviene ocultar eso, que lo están atacando a él, ¿no? Así que por eso, ¿a qué le damos foco? A Spider-Man. Y por supuesto, ¿quién toma las fotos de Spider-Man? Peter, ¿no? Peter. Eso es staple de cualquier universo, Hay un detallito bien padre porque cuando Peter reconoce, dice, bueno, voy a buscar al Goblin para encontrar qué está pasando, la verdadera nota, ¿no? Descubrir la verdad. Y hace un stakeout, ¿no? O sea, la vigilancia. Y se aburre con la vigilancia, pasan días y todo. Pero hay una escena, una viñeta en particular que dije, este es el bonito homenaje al Spider-Man de McFarlane, ¿Sabes cuál es? Cuando está acostado en una hamaca de telaraña, ve las telarañas cómo están y está comiendo donas. Eso es, hay en el Spider-Man número uno de McFarlane, donde Spider-Man anda, no me acuerdo si es el uno en cuál, pero que está haciendo un stakeout a unos villanos, está colgado comiendo donas. Y son las telarañitas igualitas a las de McFarlane aquí, Ok. Ese detallito me gustó. Incluso si ves un poco la paleta de colores, que es de día, es diferente a las otras, esa paleta de colores se parece más a los cómics de Spider-Man de aquella época con McFarlane. Ok, va. Me late ese... ¿Qué viste eso? Yo no lo capté, Está bonito. Es que, ¿qué te digo? Dirán, se podrá decir lo que quieras del tío Todd, pero fue el que me influyó mucho para seguir leyendo Spider-Man, Bueno, sí, es cierto. Yo creo que no nada más a ti. Muchos de mi generación, yo creo que sí. Fíjate que es en este número donde vemos la primera pelea. Sí, básicamente sí. Que era que en realidad lo que vemos es al principio al Green Goblin contra Bullseye. Un Bullseye también bastante... me gusta el traje, es una máscara cerrada. Y usa para lanzar cosas, lanza cartas, pero son metálicas. Dije, qué bonito, está padre eso, ¿no? Y termina por ganarle al Green Goblin. Tiene que interceder Peter para salvarle el trasero al Goblin. Sí, y verdaderamente hay pelea entre... O sea, Peter también participa, o sea, pelea contra Bullseye. O sea, no es experto, pero esto ya es en marzo, o sea, del año, ya tiene tres meses de fregadazos, ¿no? Sí, exacto, o sea, ya no es un novato, eso está pachón. Lo que no contaba es que el Green Goblin, pues su tecnología es tecnología Stark, y francamente aquí, o sea, ¿qué Green Goblin es? Es Harry Osborn. Me gustó que fuera Harry Osborn, y sabes también que me gusta que es... Es un Harry muy inteligente. Me gusta eso. Y él, con su tecnología de la armadura del Goblin, detecta que ese traje que tiene Spider-Man, pues lleva firmware de Stark también. Entonces lo desenmascara. Y él se desenmascara también. Ahora ya se conocen. Harry Osborn, Peter Parker. No se conocían antes. No fueron a la escuela juntos. Esa fue otra historia. Es la primera vez que se ven. Y se ponen una suerte de aliados. Que no esperabas ver así. Y me gustó ese take en Harry Osborn, La verdad es que sí. Normalmente como que ya las versiones, o la clásica o la moderna de Harry, es que se conocían de la escuela. En algunos casos desde muy niños, en otros casos la más clásica, pues desde la universidad, ¿no? Pero siempre estaba como que primero esa relación de cuates, y ya después nos conocemos... nuestras otras identidades, ¿no? En el caso de Harry tuvo que pasar años y años y años para que él agarrara el manto del Green Goblin. En versiones más modernonas, pues él agarra el vicio rápido de su padre, ¿no? Uh-huh. Sí. Y aquí no, aquí de hecho me gusta el shock to the system, de que primero se conozcan aunque sea por poquito rato, pero que se conozcan primero por sus identidades secretas. Sí, exactamente. Eso está bien, o sea, son de esos momentitos que dan, o sea, el subvert expectations, que si quieres parecen mínimos, pero por mínimos que sean los agradeces, ¿no? Y es más, no siento que sean realmente mínimos, no sé. Sí, yo lo agradezco mucho porque también ya te sabes mucho la historia, ¿no? De Harry Osborn, Norman Osborn, lo vimos en las películas de Raimi, las películas con Andrew Garfield. Ya sabes, en caricaturas lo hemos visto N veces. Que ahora nos traigan esta iteración de Harry de esa manera, también se agradece muchísimo. Sabes que es Harry Osborn, identifica su personalidad, qué onda con él, pero el haber crecido en este mundo tan diferente lo hace un hombre diferente y eso me gustó mucho, ¿eh? Sí, ¿sabes qué? Tienes razón, sí, no es... es también padre el que... Pues es parte del universo de Ultimate, ¿no? O sea, es los personajes que ya conoces, pero en situaciones distintas. Si esa es la idea, pues ¿por qué vamos a hacer que estos personajes que ya conocemos, pues pasen por o sea, contarnos lo mismo otra vez? Exacto. No tiene caso. Que fíjate que hoy... Perdón, no puedo dar el shoutout completo porque no recuerdo el nombre de esta chica. Es una chica que hace videos en TikTok que me gusta mucho su trabajo. La empecé a seguir porque habla del Hollywood clásico, o sea, de Humphrey Bogart y todo ese tipo de cosas. Y ella trae un look, o sea, ella como que la verdad, o sea, me gustó que se viste y su decoración y sus luces y todo. O sea, ella es fotógrafa, estudió cine y como que creó un personaje para la cámara que es ella misma, pero como en ese estilo, ¿no? Como el Hollywood de los 20s, 30s. Me gustó su trabajo. Y por ahí hizo un comentario que me vino muy a colación con lo que estábamos diciendo de que no siempre nuevo es mejor. O sea, no por hacer las cosas diferentes son mejores. Aquí en el caso de Hickman lo que está haciendo es diferente, no sé si necesariamente mejor, pero es muy bueno. O sea, son cambios... O sea, en los personajes que no habíamos visto, que no habíamos pensado en ello. Y es un riesgo. O sea, podría haber gente que no le gustara esta versión de Harry Osborn. O que Peter hubiera crecido siempre con su tío. Pero son diferentes. Pero honestamente, no nada más por ser diferente es bueno. Es diferente aquí y es bueno. Y eso se lo agradezco mucho a Hickman, ¿eh? Me gusta eso, no por ser diferentes automáticamente, bueno, ¿quieres hacer algo diferente? Hazlo. Esfuérzate porque también sea bueno. Exactamente, aquí lo están logrando, ¿no? Eso, ok, I liked it. Y luego, hablando de números diferentes, y verdaderamente algo que, holy shit, o sea, tuvo que ser en Spider-Man para que aprobaran esto, francamente, porque es un número muy diferente, o sea... Piensa en un número como el 4, en los años 90, en los 2000, impensable tener algo así. No creo que se pudiera. Dedicamos un número completito dibujado, ya no en este caso porque Keto, me imagino que pues igual pues la chamba está cañona, sino por David Messina. Y a muchos no les gustó el cambio de artista. Sí debo decir que, por supuesto, o sea, me encanta cuando los cómics, que son series largas, es el mismo equipo creativo toda la vida, por supuesto. Me encanta, lo agradezco, se ve bonito, es homogéneo. No siempre se puede. Aquí estaban buscando, por lo que entiendo, salir sí o sí en el mes. Era parte del plan de Hickman, ¿no? Era parte de su divino diseño, ¿no? sí. Entonces, sí, oye, el Keketo, yo creo que en algún momento, no voy a poder. No te preocupes, te traemos a alguien más. Y no desmerece para nada el arte de David Messina. Me gustó mucho. Es diferente, no es un clon de Keketo, desde luego, es su estilo. Pero lo que voy con qué valor de publicar este número es dos parejas yendo a cenar, un interludio por ahí con Ben cuidando a los chamacos, y a Jameson también ahí de metiche, y ya, y es dos parejas yendo a cenar, o sea, ni siquiera van de fiesta, ni siquiera, no, van a cenar a un restaurante pues, de más o menos nivel, y es tenerlos en conversación, no son talking, o sea, podría ser fácil talking heads todo el mendigo número, y aún así... O sea, aquí hay mucho desarrollo de personajes, hay mucha exposición, entre comillas. No hay ni una maldita escena de acción en todo el número y es fantástico, ¿no? Pero hay mucha tensión. Mucha tensión, porque está bien escrito. Y porque venimos trabajando esa tensión. Porque es la conversación que tienen Ahora sí que es presentar al amigo del trabajo medio underground, que ya se hizo cuate Peter de Harry Osborn, pues presentarlo con Mary Jane. Con su esposa. Y también a su vez Harry presentarle a su esposa, que por supuesto tenía que haber el money shot, el momento Hickman del número. ¿Quién es la esposa de Harry Osborn? Gwen Stacy. Y yo así de, ¡qué bonito! Sí, está bien, me gustó. Porque normalmente en el universo normal o en diferentes versiones, Harry con quien quería era con MJ. Sí. De cierto. Hecho, salieron en algún momento. Y el hecho de que aquí él se casara con Gwen, ¡fucking hey, dude! Me gustó eso, ¿eh? ¿Y sabes qué? Me gusta su Gwen, porque Gwen no es la chica dulce y tierna que conocimos en esos años. ¡Ah, no! Mendiga, empresaria tiburona, ¿eh? Sí, así de power boss, ¿no? O sea, sí, me gusta. O sea, y no nada más eso, nos vamos enterando que Gwen está perfectamente consciente y pues sabe bien de las andanzas de su esposo, de que se viste en traje de Power Ranger y golpea criminales en las noches. Sí. Y en otras noches. Ah, de hecho, la única en la mesa que no sabía ese asunto en este momento de la vida era MJ. Sí. Y hasta Peter se siente mal así de, ¿te lo dijiste a tu esposa? Claro, ¿por qué no? Ah, porque soy un asco, ¿no? Casi, casi, ¿no? Porque soy mal esposo. No, Peter, a ver, chill, the fuck out. Y por eso nos enteramos aquí de que MJ también tuvo su emprendimiento. Yo así de como que, este cómico está dando cosas, de ganas de hacer cosas. Pero bueno, ¿no? Porque MJ dice, dejé el modelaje. O sea, eso es lo que yo pienso que muchas influencers y todo eso deberían hacer con su vida después. O sea, si ya tienen su onda acá de que pues venden su imagen y todo, kudos, hagan después otra cosa. Porque todo eso, MJ sabe que eso se le iba a acabar en algún día. ¿Qué es lo que hizo? Hace una agencia de PR, de relaciones públicas, de publicidad y todo eso. ¿Por qué? Porque lo aprendió a hacer. Sacó provecho de esa vida como modelo y acá empezó a hacer otra cosa. Y ahora dirige campañas con otras empresas y todo. Y dije, ¡fucking hey! ¡Gracias vientos por MJ! ¿No? Sí. Tengo ya un comentario muy personal, ¿no? Claro que si ustedes conocen o son modelos y simplemente quieren quedarse en eso, pues también qué bueno por ustedes. Porque créanme, la vida en la oficina no es tan glamorosa, ¿eh? No, claro, pero lo que me refiero es, o sea, ahí llegan un momento en el que a lo mejor es un trabajo, tristemente, bastante perecedero, ¿eh? Sí, bueno, lo que siempre dicen sobre todo las modelos que siguen teniendo cierta presencia es de haz tu lana. primero tu carrera, ya luego ves, ya después ves que es primero tu lana. Sí, exacto, y luego lo inviertes a ver qué onda, pero okay. ¿Eh? Y digo, parece que es como de sentido común, ¿no? Pero a veces ni tanto. Recuerden que el sentido común es el menos común de los sentidos. Sí, exacto. Pero aquí MJ la hizo en grande. Y eso me da gusto. Y en algún momento se habla de que Peter le dice... Le dijo a Peter a MJ, yo te voy a apoyar. O sea, sí necesitábamos la estabilidad económica porque los niños, porque la causa, porque las deudas. Tú quieres empezar con esto, vas. Y ahora que Peter está empezando con esto, pues también siente el apoyo de MJ. Y así de, eso es una pareja fregado, ¿no? O sea, bien, bien por ahí, ¿no? Que voy a decirlo también, sé que van a terminar por ser los villanos del cuento, pero pues también Harry, Gwen, bien por ellos. Sí, la neta sí, me dio gusto. Salió mucho en estas semanas un meme nuevo de Match Your Freak, ¿no? O sea, como que gente, o sobre todo hablando de parejas románticas, pues como que si hacen match acá en qué tan freak eres. A mí se me, ese es el ejemplo perfecto para mí de Harry Gwen. They match the freak. Es un gran punto. Que eso lo veremos más en el número 5. Que el número 5, por cierto, también dibujado por Messina, es un retelling de lo que ya vimos, pero ahora la historia de Harry. Lo cual está muy bien, porque o sea, varios bits de la historia ya los hubimos visto a lo largo de los números a través de Peter. Pero aunque sí avanzamos un poquito en la historia de Peter en el siguiente número, que sería lo que correspondería a, pues básicamente, mayo, es más bien la historia de Harry. De Harry y un poquito de su padre, de la relación que tiene con Norman. Y por supuesto, la relación con Norman, no, como siempre, no es la mejor, ¿no? No era padre canijo, Harry haciendo lo posible por tener porque lo viera con buenos ojos, Y todo esto, toda esa intención de volver a, bueno, no de volver, sino de tener una buena relación con su papá y demás, se ve interrumpida en el momento en el que tanto él como muchas otras personas mueren lo que los medios decían era un ataque terrorista. Uh-huh. Que fue lo de Ultimate Invasion, ¿no? Que si me preguntan, I don't know, I don't care, me enteraré por esto. Sí, exacto. Fíjate, hay un momento bien triste, cuando en el primer número que por ahí Harry hace un speech en el funeral de todas las personas que murieron en Nueva York, incluyendo a su padre, donde dice, pues yo recuerdo a mi padre y uno de mis grandes recuerdos era pues verlo cuando jugamos a la pelota, ¿no? O sea, a que lanzara la pelota. Y acá en este número, o sea, se retoma esa idea, pero desde el punto de vista de Norman y desde, pues recuerdas eso porque eres débil y así, o sea, qué feo, ¿no? Sí, el que se haya muerto, o sea, qué mal ando por ti, Harry, pero yo no siento tan feo de que tu papá sea fiambre, ¿eh? Sí, no, la neta no. ¿Y qué pasó con el que haya muerto Norman Osborn? ¿Qué hace? Pues que ahora las empresas de Norman Osborn, pues ahora pasan a manos de Harry. Y, oh my God, se sacó la rifa en el tigre, ¿eh? ¿Eh? Nada fácil. ¿Por qué? Porque incluso esas empresas estaban más o menos en el ojo de Kingpin. Tiene que negociar con Kingpin. Y Kingpin, de hecho, le dice, con la muerte de Stark, yo me quedé con Stark y pues, no, con la compañía. Y a mí me estorba. Te la vendo. Pero obviamente es de esos regalos envenenados, ¿no? Sí. Aunque también le dio acceso a tecnología Stark que no conocían. Dígase las armaduras. Exacto. Y Gwen está ahí. Gwen y un científico en la nómina de Harry. Un científico en bastante buena forma física, por cierto, para lo que esperábamos, se llama Otto Octavius. Ya estamos empezando a sacar los otros personajes y eso me gusta. Y aquí es un Otto Octavius más joven, o sea, o más o menos de la edad, no sé, pero... ¿sabes? Aquí me recuerda incluso el diseño de Otto Octavius al Peter Parker original, al que salió en Amazing Spider-Fantasy número 15, ¿eh? Sí, y al de Ditko. Sí, exacto. O sea, con lentes, el peinado, o sea, lo ñoño, ¿no? Y todo. Sí. Es que parece ese Peter. Sí. De hecho, si esta imagen en la que ves a este Peter, a este Otto tecleando en la computadora, hubiera sido un promo de Ultimate Spider-Man en algún momento, dices, ¿qué? ¿Peter Parker? O sea, no, es Otto Octavius, ¿no? Es buen punto, hubiera parecido, ¿no? Pero no. Chill. Y a lo largo del número nos vamos enterando que van dándole como que ingeniería reversa a la tecnología de Stark y descubre que hay otras armaduras, otras cosas de la tecnología de Stark, incluyendo desde luego el traje de Peter. Y pues vemos que él se enfrentó a Shocker, se enfrentó a Bullseye y no solo eso, se llevó a Bullseye. Sí, para... interrogarlo. Ajá. Y descubrimos algo, que tanto él como Fisk tienen algo en la piel. O sea, tienen poder, tienen como más fuerza, más poder, algo así que los hace como más resistentes, más allá de un humano. Tienen como símbolos, como si fueran tatuajes. Supongo que eso va a jugar después, supongo que tiene que ver con Maker. No lo sé, quiero pensar que así va la cosa. Pero sí, no son... Tanto Fisk como Will, como Bullseye, no son humanos normales, ¿no? No del todo. Sí. Por cierto, ¿cómo se llama Bullseye? ¿Lester qué? Poindexter, me acuerdo que se llama. Sí, Benjamin Poindexter. Gracias. Sí, de repente me gusta decirle por su nombre porque suena muy ridículo. Es que es muy ridículo. Benjamin Poindexter, o sea, no, bueno, está bien. Bullseye, ¿no? Por eso le gusta Bullseye, ¿no? Bullseye, ok. Sí, pero fíjate que a mí me gusta mucho el que estén desarrollando al mismo tiempo, sí, el héroe, el muchacho chicho de la película gacha, y al que sabemos que a la postre va a ser su némesis, ¿no? Sí. Que sea su cuate. Esa caída va a estar dura, ¿eh? Va a estar dura. Va a estar dura, va a estar feo todo esto. Nos va a doler y ya quiero que llegue, ¿no? Mira, con que no tira a MJ de un puente o algo, porque... No. Va a ser a Richard. Fuck, man. Eso me va a doler también, pero tal vez menos. A ver, te digo, ¿por qué? Ahorita llegamos al número 6, que ahora sí, o sea, ¿querían acción, niños? Pulsamos pura acción nosotros, ¿no? El número 6 es eso, porque ya ahora sí es... Regresa Keketo a la acción. Uh-huh. Y regresamos todos a la acción. Para empezar, o sea, me encanta que el número ya empiece ya en junio y... pues ya con un montón de sol, así yo acordándome de esos días, ¿no? De sol, junio. Sí. Exacto. Y lo que vemos es pues, Peter llegando, o sea, no llegando a su casa, sino parándose, o sea, levantándose para desayunar. Y está todo vapuleado el buen Peter, estilo el Peter clásico. Alguien le rompió la cara. Y así, ¿de qué te pasó, papá? ¿Y qué es lo que y a la pobre May se le sale? Es que papá no de superar, ups. Sí, y muy pachón que, o sea, ni Richard ni MJ se ponen así de... Pero MJ tampoco lo toma con gracia, ¿eh? Sí, de a ver. A ver, cuéntanos, pues ahí te va, ¿no? Hay una escena padrísima, padrísima, que es cuando ya están... Bueno, obviamente vemos, o sea, qué es lo que pasó. Peter le cuenta de... Pues mira, soy Spider-Man, soy superhéroe. Mi amigo Harry Osborn es superhéroe. Y tenemos beef contra Kingpin, que es Wilson Fisk. Y nos fuimos a dar de cates con él y pues así como bebés, así nos fue. Que fíjate que aquí tengo que hacer, bueno, no sé si decirlo que es como que el queja punto bajo del guión, no lo sé o qué onda, pero... a ver, bear with me, o sea, tengo un punto. Siento que quien está moviendo la trama... es Harry. Siento que quien está moviendo la trama es Jameson y Ben. Siento que Peter se está dejando llevar. O sea, y no sé si es... No necesariamente que eso sea bueno o malo, pero... Te voy a decir una cosa. Todavía no encuentro... No he detectado... Él tenía una vida... bien hasta eso. Pero hasta este punto, o sea, ya se metió con Kingpin. Ya empezó a romper la ley. O sea, ya se llega traqueteado, ya le mintió a su esposa, ya, o sea, todo el rollo. Pero todavía no encuentro el por qué haría esto. O sea, ¿por qué? O sea, está ese call que llamado a la aventura, que es de Stark, de oye, tu vida no era esto, tu vida era mucho más grande, aceptas el reto, y él dice sí. No sé si es una onda de Middle Life Crisis o qué show, pero siento que no he encontrado yo el punto en el cual dice, yo hago esto por una razón grande o importante, o no lo sé. O no sé si es la idea de Hickman de dejarlo de esa manera. Se me hace extraño. O sea, al menos a mí no me ha acabado de cuajar de, ¿por qué dejar toda esa normalidad que ya tenías por esta vida incierta, ¿no? Está bien, entiendo que eso como sus dos papás, Jameson y Ben, de, pues sí, dejamos la seguridad de un trabajo para empezar nuestro negocio. MJ que hizo esto. No sé si, a lo mejor es el de, pues esto es lo que... me tocaba a mí hacer diferente para salir de mi zona de confort, no lo sé, pero no sé, todavía no me llega ese 20. Esa es mi opinión, no sé tú cómo veas. Ah, sí, claro, pero aquí te va un asunto. ¿Has leído algún libro en la vida? Sí. Normalmente es así como sucede, sigues leyendo y la información se te revela. Bueno, sí, buen punto, o sea, todavía falta, ¿no? O sea, esto, dude, van 6 números y... No sé si ustedes estén siguiendo el título de Ultimates. Yo sí lo compré el número 1 por, honestamente, morbo. Y ahí se establece que tienen 18, o sea, en total van a ser 18 meses de Ultimates, más o menos unos 24 contando los Ultimate Spider-Man, para que haya un mega evento, regrese el Maker y haga una super bronca y supongo que se acaba esta parte del universo Ultimate. Todavía falta, dude, apenas van 6 números. Hay muchas cosas que no sabemos. Y eso es lo bonito. ¿Para qué quiero que me lo digan todo ahorita? Es un buen punto. A lo mejor... No sé, a lo mejor... me he acostumbrado a esos arcos de 5 o 6 números donde pues no es que todo se resuelva, pero la premisa ahí está. Digo, la premisa lo están haciendo muy bien. Pero todo te lo explican en 5 o 6 números. Buen punto. Pero fíjate, es que para mí es como que un punto muy importante de por qué Peter tomaría esta decisión que va a acabar afectando a su familia. Ya la está afectando, ¿no? Y hasta ahorita como que en mi cabeza es de... Ok, él decidió entrarle porque algo le dijo... Tu vida no es esto. Y está bien. Creo que es una motivación... No sé si es suficiente, pero es una motivación para hacer las cosas. Creo que falta todavía para su jornada del héroe. Pero no sé, todavía... Tienes razón. Tendré paciencia. Pero hasta ahorita fue así como que... Dude, ya te metiste a romper la ley y a que te rompieron la cara. Y como que ¿para qué? ¿No? Sí, claro, hay que seguir leyendo. Hay que leer la historia completa. Sí. Es que tienes razón. Claro, es un punto muy importante, la motivación del héroe. Claro, claro, claro. Hay que terminar de leer la historia para ver qué onda. Sí, todavía falta. Por eso, pues, chill, dude. Me acuerdo mucho porque también es un, no exactamente meme, pero es una imagen que circula ahí rápido. Fue una captura de un dude en Twitter que según me había ido a un screening de The Thing, la cosa de John Carpenter. Y pues estaba ahí con su novia, y su novia, o sea, ves cómo empieza The Thing, empieza muy críptico el asunto, ¿no? Ves, sí. Ves en el Ártico un helicóptero disparándole a un perro, ¿no? Sí, what the fuck, ¿no? Y según la novia de ese cuate le pregunta, oye, ¿por qué le disparan al perro? Y el dude responde de, pues mira, o sea, ¿has visto alguna película? Sí, la sigues viendo y la información se te revela. Sí, claro, sí, pues sí. Es lo mismo con esto, dude. Hay que seguir leyendo. Sí. Patience, motherfucker. Lo que sí es que sí he sentido que ahorita como que el pobre de Peter como que se estaba dejando llevar, ¿no? O sea, como que Harry trae la batuta. Y está bien, ok. Sin honestos, ¿no lo sientes en personaje con lo que hemos visto de Peter? Kind of. Bueno, sí. Porque, ¿qué es lo que le dice el tío Ben en el primer número? Cuando están hablando precisamente de que Peter quiere un cambio, no sé qué, Ben le dice, oye, ¿recuerdas eso de que hasta no la inacción es acción? Dice, sí, y que dice Peter, ah, no, sí. Y Ben le dice, oye, si no te pones a hacer algo con tu vida, o sea, ¿cómo vas a saber qué está haciendo? Porque en la cabeza de Ben es lo que ha estado haciendo Peter, de que yo he visto, o sea, con los chamacos y apoyaste a MJ y demás, pero no te he visto hacer nada a ti. Es un buen punto. Creo que eso es... Sí. Y está tomando las oportunidades para hacer algo aunque no sea necesariamente su idea, ¿no? Sí, claro. O sea, y es que es parte del buen storytelling. Todas las pistas, todo está ahí. Es cosa de poner atención. También, por cierto, la frase, la icónica frase de con gran poder viene gran responsabilidad, sí está aquí, pero no como esperarías, ¿no? Exacto. O sea, también... Sí. También de repente es una parte de mis pet peeves, ¿no? O sea, si vas a recontar una historia, no los beats tienen que ser los mismos. Yo creo que por eso es que me gusta tanto todo lo de Spider-Verse. No se enfocan en el mismo Spider-Man. Aunque el mensaje es el mismo, se enfocan de diferentes formas. Es otro foco de cómo ser Spidey. Por eso me gusta Spider-Verse. Mm-hmm. Lo mismo creo que por eso que me gusta tanto Ultimate Spider-Man. Sí. Y como decías, mucha acción acá, sí. 100%. Harry no se la sabe todas. No se la sabe todas. Le falló el cálculo y Kingpin es más fuerte de lo que pensábamos, ¿no? Sí, les gana a los dos. Sí. Se van por patas. ¡A golpes! ¡A golpes! Sí. Y salen por patas, los dos. O sea, yo hubiera pensado, no sé, Kingpin traía sus compinches o algo. No, a mano limpia les ganas. ¡Oh, shit! Que también eso está muy padre. Es un muy buen up-the-ante para un personaje como Kingpin. No, o sea, quienes conocemos ya el personaje de años sabemos que para alguien con fuerza normal como Daredevil es una amenaza real Kingpin. Es una persona muy fuerte. Pero sí como que para al grado de Spidey normalmente no. Bueno, en los primeros años sí, pero ya no. Pero aquí uno lo vuelve a hacer y entonces eso está padre también. Sí, claro. Sí, se agradece porque pues si ese es tu primer villano que te vas a enfrentar, pues que te dé guerra. Y vaya que les da guerra, ¿eh? No sale limpio del todo Kingpin. De hecho, hasta su penthouse acaba destruido y lo que quieras. Pero, insisto, los dos amigos salen por patas. No pudieron. Que agradezcan que salieron, ¿eh? Y todo eso le cuenta a su familia. ¿Y sabes qué me gustó? Que, o sea, no quería decirles para que no tuviéramos, no ponernos en riesgo. Pues, ¿vamos a estar en riesgo? Pues no necesariamente. Entonces te apoyamos. Entonces tienes a toda su familia apoyando a Peter siendo Spider-Man. Y sigues, ¡ay, qué bonito!, ¿no? Eso sí, me gusta también, o sea, lo centrada que es MJ. Así de, a ver, Peter, ¿estás a salvo? ¿Nosotros estamos a salvo? No, pues que sí. Ah, bueno, está bien. Pues sí, sigue rompiendo la ley. Pero también eso es padre que dice que su hijo le dice, oye, pues eso no es romper la ley, pa. Y dice, o sea, sí, pero no puedo dejar que personas malas le hagan cosas malas a la gente cuando tengo estos poderes, ¿no? O sea, con gran poder, bla, bla, sí, bla. Sí, sí, sí. Uh-huh. Eso es padre. Sí. Y me encanta cuando se quedan a sola Peter y MJ, así de... Es un gran ejemplo de por qué dicen que los artistas de cómics pues tienen que ser unos chepete. Tienen que saber de storytelling, tienen que dibujar bonito, tienen que idealmente tienen que saber un poquito de vestuario y de moda, a lo mejor de decoración de interiores. Hay algunos, los que son más aventados y locos, que hasta colorean sus propios cómics y dices, bueno, dude, hay quien no quiere, no estás enamorado de la de la sensatez, ¿verdad? ¿No? O sea, aquí afortunadamente tienes a alguien como Matty Wilson, pero bueno. Sí. Es cuando se quedan solos Peter y MJ, de veras ves a Peter así de como perro regañado, ¿eh? Sí, de, ay, ahorita a ver, me va a tocar, ¿no? Con las manos en las bolsas, así encogiendo los hombros, todo el lenguaje corporal está diciendo, me va a tocar el regaño, o sea, hijo, sí. En cuanto me sale el divorcio, ¿no? O sea, yo me quedo con los hijos, o sea. Y no, o sea, sí le toca lecture, pero no regaño, ¿no? O sea, sí. Exacto. Porque Jamie es pachona, o sea. Hasta admira a cierto punto a Peter. Y es que también sabía de lo... Como que sabía lo que se metía. En el momento en el que le decía a Peter de, oye, yo necesito cambiar más que mi vida, es de... me va, o sea, pues... Va a tocar este tipo de cosas. No sabía hasta qué grado, pero bueno. Y y dice, bueno, ¿y cómo te llamas, no? O sea, ¿cómo te debería llamar, no? Ah, bueno, y es que también otra cosa, también Match the Freak. Si es de Peter, de, ¿quieres ver el traje, verdad? Sí. Ya le enseñé el traje, sí, ok. Está bonito, te ves bonito. Órale, va. Y hasta ahí no tenía nombre, y es... cuando ve que tiene una arañita en el pecho y demás, salen a dar una pequeña vuelta al estilo Spidey, por supuesto. Sí. Y le dice MJ, pues es que es lo más obvio, eres Spider-Man, ¿no? Y así de, ¡ah! Ahí termina el número, you're Spider-Man, ¡híjoles! Seis ahí números. Termina el número, ahí termina el primer arco. ¡Holy shit, dude! ¡Qué nivelazo de cómic nos está entregando Hickman, Keketo, Messina y compañía, ¿eh? Y ahí me va mi explicación de por qué siento que Richard Parker se va a morir. Los color, el traje se lo dio Stark. Los colores se los dio su hija. El nombre se lo dio su esposa. La motivación me siento que va a venir del hijo. Jesus Christ, tienes toda la razón del mundo. Hijo. Y es ahí donde voy a sentir feo con F de fuck. Híjoles, cabrón, creo que tienes razón. Sería incluso muy gacho que fuera la pobre de May, ¿no? O sea, pues una niñita. Y siento que el pobre de Richard es más como... Es como él en chiquito, ¿no? Exacto, lo sientes como que más... Sí, o sea, lo hemos visto interactuar más con May y lo que quieras, pero siento que es más... Richard es más cercano a Peter en su forma de ser. No sé, o sea... Híjoles, se va a poner feo. A ver. ¡Va a poner feo! Nos faltan varios meses de eso, para llegar a esas cosas. Estamos especulando, pero creo que ya me voy a preparar para lo peor, ¿eh? Hay que estar preparando para lo peor. Miren, si están acostumbrados a las historias modernas estilo... No sé, no quiero decir tanto así, pero... The Boys, Game of Thrones y cosas así, pues prepárense para lo feo, ¿no? Exacto. Pero disfrutemos el viaje, porque qué condenadamente buen cómic nos está dando Marvel con Ultimate Spider-Man. Hacía mucho que no veíamos esto, ¿eh? Hacía mucho que no había un cómic que me gustara tanto. Voy a ser sincero, o sea, hay 4 títulos y Ultimate. Lo único que como que no me pasa mucho es Black Panther, es el que siento más regular. Okay. Más de, sí, esto es Marvel, ¿no? Compré los primeros 3 números y dije, ok, creo que hasta aquí le voy a llegar. Ultimate X-Men me está encantando porque es Spider-Man, sientes que ahí está el ADN, ¿no? O sea, está ahí el ADN de Spidey y es diferente, pero familiar al mismo tiempo. Es cálido, pero sientes la tensión y el peligro. Pero lo sientes a Spidey. Con X-Men pasa algo bien raro, que es de... No, this shit's weird. Y eso me gusta. Y yo creo que y también hablaremos de eso en su momento, deja que acabe el arco, ¿no? Definitivamente hablaremos, y también van a ser 6 números de la, definitivamente tenemos que hablar de ese, o sea, porque es otro, otra forma de contar una historia de Ultimate, del universo de Ultimate. Y la verdad es que lo que vi de Ultimates me gustó. Ok, sí, o sea, por estadística sencilla, 4 números, o sea, 4 títulos, pues es más fácil que lo sigas y que te gusten. Pero, y suena engañoso decir que el 75% de la línea Ultimate se me hace genial, ¿no? Cuando otras líneas pues tienen un montoncísimo de cómics y no hay cómo comprarlos, pero sí, es salvo por Moon Knight, que lo diría, se me hace lo mejorcito que tiene Marvel, ¿eh? Sí, Ultimate. Sin duda, ¿eh? Qué chulada ahí. Volvió a pasar, ¿eh? Volvió a pasar. Sí, de veras que sí. Es raro Marvel con su cosa Ultimate, ¿eh? Pues vaya, canal, pues, ¿qué te digo? Llegamos al final de este review de Ultimate Spider-Man, el primer volumen. Rapidito, no nos podíamos esperar al TPB porque, caray, era... Desde que salió el número uno, quería hablar de esto, ¿eh? La verdad. No se puede, o sea... Come on, dude. No íbamos a esperarnos. Hay cómics con los que no se puede. Sí, sin duda. Y pues... Vaya, no queda más que decirles que por favor, lean Ultimate Spider-Man, lean más cómics de Ultimate Spider-Man. Sí, hay todas las impresiones que quieran, así que no hay problema. Or fucking else. Gracias. Totales. Y hasta la próxima. Bye. Y tweet, motherfucker. No,